Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches, y como cada viernes, bienvenidos a esta revista digital que es Voces del Misterio. ¿Y dónde nos vamos hoy? Pues hoy nos vamos, como solemos decir, a los sitios, porque el misterio es caprichoso, a sitios que en principio deberían de ser, pues, lugares normales que, sin embargo, en ellos lo imposible se hace realidad. Y para llevarnos a estos sitios, para explicarnos qué fenómenos pasan dentro de estos lugares, en principio, como decimos, ordinarios, normales, pues tenemos cuatro grupos de investigación punteros en Andalucía, como son el grupo GPS, formado por Lorenzo Cabeza y Mari Carmen Bravo. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Buenas noches, Lorenzo. Creo que voy a hacer un recopilatorio. Estamos llegando a finales de año, empiezan los recopilatorios de lo mejor del año. Sí, porque, bueno, nos pedisteis una investigación en concreto y ahora mismo andamos sumergidos en una privada y, claro, qué mejor que un recorrido por los 11 años que llevamos en esto. Y ya que José también nos comentó que era hoy el especial de Noche de Investigadores. Efectivamente. Bueno, digo, pues en vez de llevar un solo caso, digo, pues vamos a hacer un recopilatorio de lo mejorcito que hemos recogido este año. Seguro que será como cada viernes. Escalofriantes psicofonías y escalofriantes casos de eso, de lugares que en principio pues serían lugares normales, viviendas, cortijos y demás. Tenemos también aquí en el estudio al grupo Sevilla Go, formado por Antonio Jesús Cárdenas y Estefanía Moreno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Qué nos vais a traer vosotros? Hoy nos vamos a ir a la provincia de Huelva. Creo que me habéis dicho la Casa de las Gemelas, ¿verdad? A Villa Antonia. Uno de los lugares más encantados de la provincia de Huelva. Perfecto. Suena bien eso de las Casas de las Gemelas. También tendremos por teléfono a nuestro compañero David Flores de Grupo Siria, Jesús García. David Flores creo que nos va a hacer también un recorrido por los casos ya hasta ahora. Y terminaremos con Jesús, que nos llevará cerquita de aquí, al Alcalá de Guadaira, a un geriátrico que seguro nos deparará muchas y buenas sorpresas. Empezamos aquí sin más preámbulos, damos la vuelta a esta primera página de esta revista digital y empieza aquí y ahora Voces del Misterio. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Y empezamos fuerte, empezamos con un trozo de esa película Resplandor y ese Dani, ese niño que se ve también atemorizado por dos gemelas, de las que luego nos hablarán en el grupo Sevilla Go. Pero vamos a empezar con vosotros, con Lorenzo, con Mari Carmen. Contadme, en estos años de investigación, ¿qué tan buenos casos habéis traído aquí? Bueno, pues el primero que os queremos traer, y un par de psicofonías de este sitio, es la Casa de las Lápidas. Este sitio lo conocimos gracias a Fede Tiki y a Saldaña, José Manuel Saldaña. Nos hablaron de él y la verdad es que fue una cosa curiosa, porque nos dijeron que dentro de él había varias lápidas, de ahí su nombre. Uh-huh. Pudimos investigar con ellos, la verdad que fueron unos resultados magníficos. También la he querido traer como un pequeño homenaje, porque ya no existe este lugar. No, de hay hecho, que decir que ya ha sido derruido. Y nos mandaron fotos por WhatsApp de que estaban las máquinas ya de las excavadoras y eso. Un lugar más. Se ha corrido rumor de que no hemos llegado a ir a comprobarlo, no. Pero sí se ha corrido rumor de que la habían destruido, de que ya había sido derruido. Habrá que ir a comprobarlo, pues sí, habrá que ir. Sí. Porque sí que es verdad que también decimos siempre que, por desgracia, hay gente que somos amantes del misterio, pero también hay mucho vándalo en este mundo. Entonces, mucho, claro, muchísimo. Qué mejor que una cosa está derribada para que dejen de ir a hacer según qué cafrería o según qué gamberrada allí. Pues sí, además, otro de los sitios que os traemos es el poblado abandonado, que de hecho es el Torbiscal, y hace poquísimo... Los Azulejos. Exacto, habréis escuchado que se han llevado 500 metros de suelo de la iglesia, sí, y pero, del cine, vamos, es una barbaridad. Pero vamos, cuando yo escucho lo que valen los azulejos, si lo sé, me hubiera dado... Mira, yo he estado un par de veces y la verdad... Esas cosas no se dice, Pedro. Azulejos por... Hombre, a ver, que son, creo que han sido 230.000 euros en azulejos. Sí, ha sido una barbaridad. Es que, aunque parezca mentira, es un sitio protegido por el Ayuntamiento de Utrera. Además, patrimonio nacional. Que parece que nos estamos metiendo en un sitio derruido, que es un sitio que no tiene valor, y hay muchísimas veces que estos cortijos, estos poblados... Tienen muchísimo dinero. Y no solamente el valor... En valor histórico. Efectivamente, el valor histórico para las personas que vivieron allí, pues uno tiene un valor también moral, porque no deja de profanar, entre comillas, la vivienda de sus antepasados, de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres. Sí, que a mí no me gustaría que desvalijaran en la casa de mis padres. Malo de todo esto, pues bueno, que acaban pues poniendo más seguridad, evitando de que la gente que nos gusta la fotografía o hacer investigaciones, pues nos quedamos sin sitios y ya está. Por desgracia esto es así, pero bueno, por suerte también es verdad que tenemos una ciudad y un entorno cargado de energía. Mucho, muchísimo. Muchas energías. Muchísimo. Son muchos los años, muchos los siglos que llevan pasando civilizaciones, pueblos, personas por aquí. Nunca, por suerte, nos faltará sitios donde investigar pues esta gran pasión que para nosotros es el misterio. Pues sí. Bueno, pues seguimos con la Casa de las Lápidas. Nosotros nos enteramos, ya te digo, de esta casa. Nos cuenta Fede y Saldaña de que hubo un accidente de un trabajador en ese campo, en las tierras de alrededor, donde un tractor le cae encima y acaba fallecido. Y bueno, evidentemente la lápida que hay por allí, que se puede ver en una de las naves, ¿no? Porque bueno, puede ser algo de ganado o algo así, hay una lápida donde tiene su nombre y sus apellidos y donde se puede comprobar de que era de la dueña de esa vivienda. Llamada Salud. Exacto, Salud. Es más, tenemos hasta... Alguien nos pasó una fotocopia una foto de la fotocopia del DNI, que corresponde al nombre y los apellidos y la fecha de nacimiento de esta señora. La primera, pues, psicofonía que os traemos. Pregunto yo, ¿estás detrás de él? Y por la espiri, dice una voz... de hombre, sí. A lo que a la misma vez se cuela un acico que dice detrás. Vale. ¿Estás detrás de él? Sí. ¿Estás detrás de él? Sí. ¿Estás detrás de él? Sí. Pues ahí tenéis la primera. Sí, detrás, efectivamente. Es característico porque, según nos comentó también Saldaña y Fede, hay rumores, cuenta la leyenda también, de que ahí se aparece un niño con un triciclo, por lo visto, que lo han visto los trabajadores del lugar. Sí, el clásico niño como el de Resplandor, que estábamos hablando. Nuestro compañero control ha acertado plenamente, que tenemos a gemelos y a niño en triciclo. Sí. Y es más, José Manuel Saldaña creo que lo tengo hasta en casa, que nos pasó por privado una grabación de una de las muchísimas veces que ha llegado él, que ha estado investigando en este lugar, y recogió el timbre, el clásico timbre de ring-ring de una bicicleta. Que hemos tenido todo en la BH, los dos rodines que tenemos cuando chicos. Exacto. Pues ese sonido tan característico lo tiene Saldaña en una de las grabaciones. Vamos, lo tengo en casa. Y la número dos es también un acico. Y dice, maldito. Además, escucha la espiri, sí, pero no sale este. No, además, no sale por la espiri. Se nota perfectamente cuando ve la espiri. Además, que es curioso, porque bromeamos muchas veces eso. El acento, mardito. Mardito. De aquí, vamos. Mardito, la falta de roedores detrás, ¿verdad? Marditos roedores. Pues sí, y la tercera es otra psico y dice 20. Comenzamos la sesión. De esta no voy a hacer broma. Claro, además... Muy buena. Estábamos colocando lo que es la grabadora y además yo suelo decir, cuando ponemos la grabadora, comenzamos la grabación, psicofonía número uno, en el sitio tal, de la casa tal, y es que no me dio tiempo cuando ya se captó esta psicofonía. Y además es bastante escalofriante, se nota que es la voz de un niño, además muy líquida, muy... De las que, cuando la estás escuchando eso. Solo en casa por la noche analizando los audios, son los que te mueven los pelos de punta. Sí, hace como salía, no me acuerdo en qué película, tira el casco y hace y le da con el pie, quita. Así. El segundo sitio que hemos querido traer es una investigación privada que hicimos. Bueno, no, esta es la casa de donde nos llevó David. Uh-huh. Es la casa conocida como la casa de los niños. Perteneció a un mando del ejército español. Está a las afueras de Sevilla, casi un poquito antes de llegar a la zona de Bellavista. Y después fue un colegio para niños disminuidos, para niños especiales. Uh-huh. Y por lo que se suele, como muchísimas veces se comenta en estos lugares, que los niños son maltratados, que son tratados mal. Sí. Las criaturas no pueden cómo defenderse, cómo contar lo que pasan allí. Y abusan de estas circunstancias, le pegan palizas y los tratan... De hecho, fue una noche curiosa porque se escuchaban cómo corrían esos niños como si estuvieran jugando con nosotros. Cómo se escuchaban esos pasos, era una noche de lluvia, me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Y se quedó grabado en varias grabadoras, no de nosotros, sino de los asistentes a aquella ruta que fuimos, los pasos y las carreras de esos los niños. Los golpes. Fue impresionante. Y la número 4 es una psico y va con un tono muy especial. Dice, voy a esperarte. Voy a encender lo que es el rempo, por si acaso. Voy a encender lo que es el rempo, por si acaso. Voy a encender lo que es el rempo, por si acaso. Muy metálica. Muy metálica, efectivamente. Yo he dicho esperarte, pero si te pones a escucharla parece que... Hay una I ahí colándose en medio, parece que dice voy a expediarte. Es raro, es un audio raro. Yo la verdad que está muy limpia, uh-huh. Por eso suena un poco más metálica. Sí, claro, puede ser esa palabra que tú dices ahora, porque al estar habitado de niño había allí niños discapacitados. Exacto. Que puede ser que no vocalizaran bien. Sí, pues sí. Totalmente. Pues sí. Luego, otro lugar de los que os vamos a hablar es eso, el poblado abandonado, que es, le pusimos ese nombre porque evidentemente el Torbisca está prohibida su entrada, pero bueno, ya lo sabéis que cuando hablamos de ello es eso. La verdad es que para mí uno de los sitios con más resultados fue el teatro, muchísimo. Estuvimos en varias ocasiones, una de ellas con nuestras amigas de Objetivo Paranormal, y una de las veces conseguimos hasta registrar por una de las cámaras cómo Jessica estira, ella notaba escalofrío y estiraba la palma de la mano y decía, tócame la mano. Y conseguimos grabar con una cámara, que eso está en un vídeo de ellas, cómo una oscuridad se le pone encima de la mano. Fue impresionante. Además, yo estaba al lado de ella y yo notaba la corriente de frío. No, evidentemente a mí no me estaba tocando, pero sí se veía perfectamente esa sombra. Lo más importante es que está grabado en vídeo. Sí, sí. Que yo creo que es de las poquitas veces que se puede documentar. No me acuerdo quién fue porque hemos hablado, ya se ha hablado varias veces en este programa de Torbiscal, juraría que fuisteis vosotros. Que nos dijiste que también que tuvisteis resultado, que las sensaciones fueron también muy fuertes en lo que era el centro de salud. ¿Puede ser? El centro de salud, más que sensaciones, es lo que te encuentras. Es volver a vivir esas medicinas antiguas, esas jeringuillas, vendas. Porque la primera vez que nosotros entramos... Bueno, estaba... La primera no vez tiene entramos, nada que ver, no con, tiene lo nada que ver con lo que hay ahora. Uh-huh. La primera vez que entramos llevaba tiempo abandonado, pero la gente pasaba por la carretera y no le echaba la cuenta que le tenían que echar. Muchísima gente no sabía ni que eso estaba abandonado. Eso me han hablado también de las personas que han tenido la suerte de entrar en el, por desgracia, sí derruido Hospital de Miraflores cuando entrabas nosotros hace unos mismos. Años. Aquello nosotros era, que estuvimos en varias ocasiones. Era como entrar en un hospital realmente abandonado de película de miedo. Yo, para mí, ha sido el sitio que más me ha impactado. Porque la parte de las consultas, te veías las lámparas de operación, las camillas, los botes de curar, el olor, los olores de cuando vas a un hospital que huele a medicina. Además es cierto que el Hospital Miraflores... Tela. Las vibraciones. Además, los pasillos, hay que decir que no es circular, pero es un poco semicircular los pasillos. llega un punto de que te pones a andar con la cámara. En nuestro canal de YouTube pueden ver los oyentes el vídeo nuestro, sí, de allí del psiquiátrico de Miraflores. Y llega un punto, cuando vas por los pasillos, sí, que miras para adelante y no ves el final, y miras, sí, para si detrás y no ves el final. Ahí porque además, hace un semicírculo, un pequeño, sí, semicírculo al pasillo, y es un punto que la verdad que es curioso. También una de las plantas bajas que no tiene acceso directo hacia la calle y tienes que subir otra vez. Uh-huh. Ahora mismo la verdad es que, en fin, entrar en el Miraflores era algo digno de las personas que nos gustan, uh-huh, esto, pero la verdad es que se pasa muy mal por las, sí, sensaciones. Pero vamos a seguir con el Torbiscar, que nos vamos, si no, sí, nos vamos, y traes vamos. Muchas psicos. Pues hay otra psico, la número 5, que dice: muere y luego se escucha un golpe de raps. ¿Qué manía por matar tienen en el más allá y por echarte y los sitios? Vete, son... Hay muchísimas veces, yo creo que el 70-80% de las veces son hostiles. También hay que pensar que si están en su casa, en su hábitat, en lugar ellos... Y si ellos nos están viendo... Uh-huh. O nos están sintiendo... Como extraños, sí, dentro de su casa, moviéndonos, cogiéndonos... Porque es una cosa que yo siempre me he preguntado. ¿Ellos cómo ven su lugar? Como está destrozado y derruido, o como era. Es una cosa que yo siempre lo tengo... En las conferencias que dimos del Siglo de Misterio, una de las conferencias que se dio fue de Emilio Carrillo, fue fantástica, fue... Sí, estuvimos. Brutal, además sabéis que fue un miércoles y de aquello estaba a rebosar. Sí. Y como explicó la zona de tránsito, fue impresionante como explicaba esto. Bueno, y lo que explicó eso, que... De hecho, encuentran muchas explicaciones a todas las preguntas. Además, que creo que en breve... pondremos esa conferencia en un programa, en un especial que hagamos, porque es que merece la pena, sí, porque da explicación a muchas de las cosas. Como decía Emilio Carrillo, por ejemplo, el hecho del compañero, amigo suyo, haya fallecido, y que contactaba con ella y decía, mira, tengo que permanecer un tiempo aquí en contacto con los vivos para despedirme. Pero luego nos explicaba eso, el primer paso, y te decían que, bueno, que entra a ciudad ese. ¿Os acordáis de la persona que se quedó en su casa porque se la compró un enemigo de él y le hizo la vida imposible? Sí. Claro, él la vería como su casa, y entiendo que en ese tránsito la vería como, o sea, materializada como estaba antes. Yo también pienso que lo verán como estaba. Yo creo, lo más gráfico creo que nos podemos hacer es la película de los otros de Amenábar. Exacto. Tú lo ves como tu casa, y los que están invadiendo lo ven como una forma. De hecho, cambiaba la imagen completamente al siglo actual. Yo por eso es la respuesta más o menos que yo me suelo dar cuando a todas las contestaciones así hostiles, echándonos, insultándonos, que te suelen dar en los sitios, es por eso, porque estás en su casa, ellos están viendo su realidad, entrecomillándolo, ve personas extrañas con aparatos, que te hacen preguntas, que están dentro de tu salón o dentro de tu cuarto, y claro, es normal que yo no respondería tampoco muy bien, invitándolo... a una copita. Pues seguís si queréis. Venga. Vale, pues pasamos a la sexta. La número 6. Esta es muy curiosa porque es de allí, se puede comprobar que es de allí del poblado del Torbiscar, y se puede comprobar, como estaba diciendo, que en el campanario no está la campana. Y se escucha un toque de campana y se cuela un hocico que dice lo cual. Como si viera la una. El toque de campana se escucha perfectamente, lo cual es una de las psicogestas cantarinas que se recogen muchas veces. Bueno, pues el siguiente lugar es la fábrica maldita. Es una fábrica de harina donde la verdad es que la mala suerte se ha cebado con esta fábrica. Hubo inundaciones, hubo incendios donde fallecieron gente. La verdad es que es uno de los sitios muy, muy buenos. De los que hemos sacado muy buenos resultados. Muy buena psicofonía. Y estuvimos con las compañeras de Objetivo Paranormal y luego hemos estado varias veces solos, y la verdad es que es un sitio donde yo estoy deseando regresar. Ahí, la séptima psicofonía, le pregunté yo, ¿cuántos años trabajaste en esta fábrica? Y la contestación es, todo el tiempo. Es decir, es muy característico. ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? encima lo dice varias veces. Sí, sí. Y coincide más a la forma de hablar, al acento del pueblo. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Es lo que más no es eso porque dice todo el tiempo. Uh-huh. Forma más característica, uh-huh. Es decir, que esta fábrica está en la zona de Córdoba, como ustedes también la conocéis, también sí, habéis estado ido allí. Y por eso digo que es la forma tan característica de contestar. Pues sí, la verdad que sí, aparte. El tema decía, estaba a trabajar todo el tiempo, estaba el pobre hombre. Todo el tiempo. O sea, fíjate ese trabajo que se ha quedado allí, o sea, su zona de transitación, la fábrica. Quizás fue uno de los fallecidos en ese incendio, vamos. O posiblemente, sí. La número 8 es lo que nosotros llamamos una parafonía, es un audio que se escucha lo que es a tiempo real, que lo escuchamos nosotros. Y habíamos puesto el Rembo en una de las salas y estaba yo intentando explicarle a las energías, lo que posiblemente hubiera allí, lo que tenían que hacer. Yo digo, solo tienes que acercarte, y es una cosa que Carmen Zarta en ese momento, porque lo escuchamos los dos, dice, no puedo. Pero es que lo escuchamos sin, tal como te lo he dicho yo a ti ahora mismo. Sí, una parafonía total, uh-huh. Totalmente clara, pues. Solo tienes que acercarte. ¿Has escuchado eso? Solo tienes que acercarte. ¿Has escuchado eso? Solo tienes que acercarte. ¿Has escuchado eso? Se escucha además como un ruido, no sé si soy vosotros al volveros. Sí, puede ser que nos moviéramos en ese momento. Porque claro. Es que yo lo escuché perfectamente, escuché tal cual, como si estuviera ahí pegado a nosotros, vamos. Claro, es que además eso, amigo, cuando tú escuchas eso no te queda más remedio, mira que ahí lo decimos siempre, cuando estemos grabando, tú escuchas detrás tuya, sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Además ahí escuchamos, vamos, grabamos gritos, fue impresionante, como si verdaderamente en ese momento estuvieran viviendo lo que es el incendio, vamos, uh-huh. Fue impresionante. Otro de los sitios muy, muy, muy buenos que pasamos una noche que yo diría que de verdadero miedo, porque hay pocas veces que hemos pasado verdadero miedo. Y es el aeródromo Martito. Oh. Un aeródromo más, recordarás la, sí. La historia. Sí, sí. Y me acuerdo de la historia del programa. Sí, la verdad es que pudimos escuchar avionetas. Sí, sí, más una noche de tormenta, de estar en plena sierra de Cáceres. Y ¿cómo los detectores funcionaban un solo? Un tormentazo, una manta de agua que estaba cayendo impresionante. No podíamos acercarnos a las ventanas, porque por supuesto no tienen ventana, no tienen. Y el agua que nos entraba a través de las ventanas, estábamos la mitad chorreando. Y cómo se escucha perfectamente una avioneta, pero un cuatrimotor de esto de la época de la guerra. Era a las 3 de la mañana, era una hora un poco extraña. Imposible que hay vuelos de ese tipo. Pues bien, estábamos en la parte eso de la torre. En la parte alta, en la parte de la torre. En la torre, y era en el momento ese que se escuchaban los sensores, bajamos a comprobar. Y nos quedamos Jessica y yo arriba, y Loren y Peque fueron a comprobar, y en ese momento, ahí en las Piri, nos dicen, suben. ¿Eso es las Piri? Eso es las Piri. Madre mía. Eso es las Piri. Y después de eso, Jessy, habiendo escuchado esto, le dice, Jessy se estaba dirigiendo a ellos en forma como militar, porque sí. Ya un aeródromo militar, sí. Le dice, dígame mi capitán, ¿quién sube? Y se escuchan unos pasos, llega hacia nosotros. Dígame, mi comandante, ¿quién sube? Dígame, mi comandante, ¿quién sube? Dígame, mi comandante, ¿quién sube? No sé si ha rebajado de rango o lo ha subido de rango. Pues... lo he bajado yo, con lo he puesto de capitán. La de capitán era comandante. Era comandante. La verdad es que los pasos se escuchan muy bien, no, muy claro. El sitio es impresionante, deseando, hombre, no está cerca, pero deseando de volver, porque es que el sitio, no, la noche nos cundió y nos dio resultados que, bueno, que podemos traer psicofonía, yo no sé de cuántos programas, pero desde luego para varios. Pasamos a la Casa de los Horrores. Esta investigación, pues hace unos años la tuvimos que dejar guardada, ¿no? Porque hubo problemas con lo. Bueno, evidentemente hubo. Los dueños se dedicaron, o bueno, evidentemente. Parte de la familia. A denunciar, ¿no? A los grupos que iban allí y que. Total, que lo tuvimos un poco guardado y ahora lo hemos sacado a la luz. Fuimos a unas rutas con Andrés, que gracias a él conocimos esta casa. Y Andrés estaba explicando la historia de la casa y se cuela un asico que dice igual. Tema de la casa y todo. Además, si te fijas, el rap, que muchas veces uh-huh. viene en rap antes de cualquier inclusión. Hay veces que no, es cierto, sí, pero... El clásico chasquido característico. Suele ser usual el tema del chasquido, el rap de algún tipo y luego la inclusión. Sí, hay que decir que esa casa, bueno, pues los dueños la abandonaron, empezaron ahí solamente en vacaciones y de momento, bueno, una familia de rumanos se coló ahí, que estaban en un poblado cercano y decidieron, tenían niños pequeños, decidieron instalarse ahí y, bueno, duraron una noche. ¿El por ahí qué? Se presenta, pues no se ¿verdad? Sabe. Se presenta el guarda, que esto se lo contó el guarda Andrés, se presenta el guarda con la Guardia Civil, intentan por las buenas echarlo, le dicen que no, que tienen niños, que están tirados en la calle y que se van a quedar allí, que se van a quedar hasta que un juez lo diga. Bueno, pues la Guardia Civil le toma nota de los nombres, los DNI, se marchan y al día siguiente, después de haber ido a juzgado, la Guardia Civil va a entregarle lo que es la denuncia ya en mano, como diciendo, bueno, ya está en proceso lo que es el desahucio. Se encuentra que han desaparecido dejando ropa, juguetes, enseres. Sí, de sí, todo. La casa es impresionante. ¿Puedes habían salido lo que es... Que lo normal que este tipo de familias, sin entrar en la etnia, porque hay etnias de todo tipo. Sí, claro, evidentemente. Lo normal es que van y arrambran con lo que pueden, no sí, dejan sí. las cosas. No, o sea, no, pues ellos salieron dejando eso, ropa, juguetes. Por pierna, como se suele decir. Exacto. ¿Cómo? La número 12, pregunto yo si sentís miedo y varias voces contestan sí, sí, sí. Fue impresionante. ¿Sentís miedo? ¿Tenéis por qué tener miedo? ¿Sentís miedo? ¿Tenéis por qué tener miedo? ¿Sentís miedo? ¿Tenéis por qué tener miedo? Hasta cuatro, sí, creo que sí. Sí, sí, vamos, varias voces, muchísimas voces en esa casa. Y el queda un sitio, yo creo que es una de las investigaciones más especiales que hemos hecho por lo que pasó. Es una investigación, lo que es privada, que hicimos. Son tres casas juntas de tres hermanos de la misma familia. Hacen las tres casas, están las afueras de Sevilla, con una piscina que iban a tener, como eran familia, eran hermanos, hicieron una piscina grandecita para las tres viviendas. Y en la inauguración de las casas, la barbacoa grande que hacen con las tres familias, uno de los niños muere, ahogado en la piscina, se lo encuentran flotando en la piscina. Entonces, automáticamente las tres casas quedan abandonadas, no quieren saber más nada de la piscina, no quieren saber más nada de las casas. De hecho, están en venta. Y además siguen en venta, uh-huh. Siguen abandonadas. Y nos enteramos, estuvimos allí investigando, nos metimos dentro de la piscina, a hacer una cico, vino el abuelo de la familia, tiene la casa vigilada por cámaras ahí, uh-huh. Y se presentó allí el hombre para ver qué estábamos haciendo y estuvo preguntando y hablando con nosotros. Y la número 13, Carmen pregunta, ¿te ahogaste en esta piscina? Lo que contesta es el agua. ¿Te ahogaste en esta piscina? ¿Te ahogaste en esta piscina? ¿Te ahogaste en esta piscina? Me lo dice como dos veces. Y además, no, aparte, es lógico que, a ver, la psicofonía, para los oyentes lo sepan, o quien no ha escuchado muchas veces voces, están ampliadas, evidentemente, sí. Para que se escuchen bien, pero además, limpiada, si os fijáis, limpiada. Tiene media lengua. Sí, sí, claro, es que era como pequeñita. Un niño chico. Era un niño chiquitito. Nos dijeron que era una niña. Una niña de y nos dijeron, cuatro, cinco añitos. Exacto, que tenía entre 4 o 5 añitos. Entonces, claro, ahí... Su media lengua de cómo hablan los niños. Y la número 14, yo le pregunto... ¿Conoces al hombre que ha venido ahora? Era su abuelo, el real. Y lo que me contesta es, sí, claro, era mi amigo. ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? La verdad es que se escucha bastante bien. Y además pudimos hasta comprobar que era la misma voz, es decir, las dos psicofonías eran exactamente la misma voz. La voz de esa niña que evidentemente falleció en aquella piscina y bueno, el hombre nos contó un poco así por encima la historia y nos dio mucha pena. Es uno de los sitios que pone los pelos de punta al escuchar la psicofonía. Decidme, si tuvierais que elegir, después de 11 años dedicándoos a investigaciones, aunque no se pueda, ¿vale? Aunque no pudiera, no puedes nunca. ¿Qué sitio dijerais si me dejara? Ahí me meto. De Sevilla. De, o sea, ¿qué sitio diré si pudiera? O sea, si me dieran el permiso, me metí ahí a investigar. Uf. Yo lo tengo claro. Yo lo tengo clarísimo. ¿Tú cuál? Pijín de Quiñones. Buah. Yo lo tengo clarísimo. Después de lo que han contado, lo que pasa en esa quinta planta de ese hospital militar, si pudiera, de cabeza. La verdad que... A ver, yo creo que tienta. Sí, que me metería... A ver, la verdad que tienta, pero digo, como tú bien has dicho antes, Sevilla es una ciudad muy mágica. Es que estamos llenos de edificios mágicos, de edificios con leyendas. Con... Que tienes el hogar Virgen de los Reyes, que David, que va a entrar ahora con nosotros. Cualquiera de los hospitales. Yo tengo que decir que por mi trabajo, trabajo en hospitales de Sevilla y todo. Yo me pongo a hablar mejor con compañeras y tela... Digo, tela del telón, como suele decir. Efectivamente. Muchísimo, cosa que no se puede decir. Más te lo decía una compañera el otro día, digo, qué pena que lo que me estés contando no se puede contar. No pueda ver la luz. Efectivamente, pues Carmen, Lorenzo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por traeros a este vuestro programa, pues estas psicofonías que viernes tras viernes nos traéis, que nos hacen pues ponerlo, que nos recorre un escalofrío por el cuerpo muchas veces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a dar un descansito y ahora volvemos con otro recopilatorio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Decíamos que vamos a seguir con nuestros compañeros David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, compañero. Que también llevas unos añitos ya investigando en este mundo del misterio, ¿verdad? ¿Cuántos van ya? Pues casi 20. Casi 20. Casi 20. Se dice pronto en 20 años metido en estas cosas. Nos vas a traer también, sí, como el grupo GPS, otro recopilatorio de tus mejores psicofonías en este tiempo ya dilatado. Bueno... psicofonía en este caso, compañero, como bien sabes, no he podido... Ah, bueno, perdón, claro, verdad, perdona, que es cierto. Sí. Lo que nos va a traer eso, cosas que han pasado y lugares que has investigado, perdóname, se me ha ido completamente la cabeza. Me imagino que, como siempre, una dirección de programa siempre es complicada y bueno, lleva tantas cosas para adelante, en fin. Gracias. Pues sí, compañero, la cuestión es los lugares investigados. Uh-huh. Y la verdad es que es difícil quedarse con 2, 3, 4, es complicado, ¿eh? De hecho, si quieres, estábamos, la última pregunta que le lanzaba, uh-huh, al grupo GPS era en qué lugar entrarían, qué lugar les encantaría. Y uno de los, sí, sitios que he mencionado que le tengo muchísimas, muchísimas ganas es al Hogar Virgen de los Reyes. Sí, si quieres, no sé... Pues míralo. El Hogar Virgen de los Reyes es un lugar que, afortunadamente, pues piso cada día. Y además es tu inicio en este mundo. Es mi inicio en este mundo. Bueno, yo empecé un pelín antes, pero sí es cierto que ya metido de forma profunda en la investigación fue a raíz del Hogar Virgen de los Reyes. Y sí, fue por esa aparición, como ya muchos de nuestros oyentes saben y han oído contar, de esa famosa monja y de ese pequeño que se pasean por este lugar, ¿no? Y que hoy en día sigue dando noticias. Sí. Porque, como digo, cada día piso este sitio. Bueno. Tengo que seguir dando clases de baile, sigo con ello. Uh-huh. Y siguen algunos de los trabajadores de este lugar hablando de las apariciones de esa famosa monja y de esa niña en este caso, ¿no? Y sigues teniendo, como tenía antaño cuando también te dedicabas a dar clase, ese público del más allá. Pues mira, yo no sé si lo tendremos como público o si lo tendremos como alumno, porque lo que sí es cierto es que no pocas veces dando las clases se han sentido pues corrientes de aire frío, sí, o incluso cuando algunas de las personas han ido al servicio han escuchado como alguien pequeño, y digo pequeño porque eran pasos como de niños correteando, pues estaba en los exteriores de los servicios. Y bueno, sin embargo allí no hay niños ninguno. Efectivamente. Y una cuestión muy curiosa es que hace muy poquito tiempo yendo con Selena por la calle, habíamos salido ya de dar las clases, estábamos rodeando el edificio, y justo en la ventana que daba a las digamos a los servicios de la segunda planta, de la segunda ala, y vemos desde, digamos, nos ponemos en la puerta del hospital Macarena, de urgencias, policlínico, sí, del Macarena. Si miramos enfrente al Hogar Virgen de los Reyes, veremos que tiene dos alas, ¿verdad? La uh-huh. más cercana a Fray Isidoro de Sevilla y la siguiente. Bien, pues en esa segunda, en la segunda planta, la ventana que se ve es la de los servicios. Pues por ahí se vio pasar una luz blanca de alguien pasando, y te puedo asegurar que ya allí adentro no había absolutamente nadie. Nadie, porque el de seguridad había salido con nosotros. Y que el de seguridad no lleva candiles como el de Harry Potter, vamos, que cuando va a vencer las luces, vamos. Efectivamente. O sea, que no van con antorcha, vamos. No solamente eso, Pedro, es que las luces en el Hogar Virgen de los Reyes, quien haya entrado, habrá podido comprobar que las luces van por sensores de movimiento. Sí. Es decir, tú vas andando y las luces van encendiéndose a razón de donde tú vas. Con lo tanto, cual, no tendría mucho sentido. Claro, con lo cual, esa luz blanca es imposible porque se irían encendiendo sensores completos de esa persona que estuviera pasando por allí. Efectivamente. Pues dime dónde has pensado primero llevarnos, qué caso has pensado primero explicarnos. Pues mira, un caso que ya se contó una vez, pero que de verdad nos impactó muchísimo, tanto por el edificio como por los resultados que obtuvimos, que es la ya desaparecida casa del coronel, en Jerez. Uh-huh. Un lugar que, la verdad, cuando llegamos, nos sobrecogió la estructura del edificio, un lugar precioso, una construcción estilo inglés. La verdad es que como yo no he visto aquí en Andalucía, y que cuando entramos nos encontramos con una casa completamente llena de maderas de caoba, con lugares bastante diáfanos, bastante grandes, y una segunda planta con unas escaleras de madera que cuando subimos lo primero que pudimos escuchar era la voz de alguien saludándonos. Sin embargo, allí los únicos que estábamos eran los compañeros de Ghost, de Sevilla Ghost, y nosotros. Con lo cual, eso ya nos sorprendió muchísimo, ¿no? Pero más nos sorprendió después los resultados que pudimos obtener. Algunas psicofonías que ya hemos puesto ahí, como esa voz de un niño en la que nos pedía, por favor, que lo dejásemos entrar. Escuchaba como un latigazo, un golpe que se había recibido ese pequeño y que pedía, pues eso, que lo dejáramos entrar, ¿no? O esas otras voces de una mujer o de un hombre que hablaba incluso en inglés. Con lo cual, bueno, pensamos... Sí, dime. No, que al ser militar, al ser jefe y demás, no sé si posiblemente tuviera contacto, claro, con gente de la base rota o... No, simplemente tienes que pensar que aquello es un aeródromo. Un aeródromo que allí ha tenido muchísimo, no solamente militar, sino también civil. Actualmente es el aeropuerto de Jerez de la Frontera. Con lo cual, ¿quién te dice que alguien, pues, no sé, o se enamoraba del lugar o quedó allí atrapado por algún motivo, ¿no? Lo que sí es cierto es que allí ha habido accidentes aéreos, sí, y que, bueno, ha habido personas que han fallecido. En ningún caso son ni mujeres ni tampoco de habla inglesa, con lo cual aún es más curioso, ¿no? Estaba aquí comentándome Estefanía, que la tengo aquí al lado de Sevilla Bosque, con el grupo que estuviste. No sé, sí, qué me decía Estefanía. Que también había convivido mucha gente en la casa y alrededores. Ah, sí. De varias lenguas también. Vale. Sí, pues por lo cual es un lugar que a nosotros nos sorprendió muchísimo y que evidentemente tenemos que agradecer a los compañeros, tanto a Estefanía como a Antonio, que nos pidieran que pudiéramos acompañarlo y conocer este lugar que hoy desgraciadamente ya pues desapareció. Sí, lo que tú has dicho, estará ya pues derribado para hacer ese pistas o lo que sea del aeropuerto de Jerez. No lo sé, pero el caso es que es una aberración que hayan tirado ese edificio abajo. Sí, pero como por desgracia el patrimonio está supeditado a intereses mayores o mejores, entre comillas, pues bueno, sí. Así nos va en muchas cosas, que el interés el patrimonio pues nos lo estamos cargando por otras cosas, pero bueno. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Pues, si te parece, te voy a llevar a otro lugar. Sí, claro, por supuesto. Y nos vamos a ir a la Sierra de Huelva. Nos vamos a ir a Tiro Pichón. Y en Tiro Pichón es un lugar también que, bueno, hace ya bastante tiempo que no se puede investigar en él, puesto que se realizó el Museo del Jamón, pero que cuando estuvimos allí y que fue quizás el bautizo, ¿no?, de nuestros amigos de GPS. Una noche de Halloween, creo recordar, ¿no? Buenísima. Una noche de Halloween. Y de bautizo. Grupo GPS se bautizó aquella noche. Gracias a David. El nombre de GPS se lo debemos a David, aunque las siglas son Grupo para Psicología de Sevilla. Uh-huh. Hay que decir que GPS fue por la huerta esa. Ese recorrido por la sierra extremeña que nos sí, dio. Sí, lo recuerdo. Esa anécdota la creo. ¿Pero dónde está? Que está entrando en Portugal. Sí, pero bueno, llegamos a la Venta del Conejo y allí se solucionó. Sí, allí se quitó toda la pena, ¿verdad, Carmen? Totalmente. Pues la verdad es que este sitio es un sitio también que ha dado unos resultados buenísimos. Recuerdo incluso antes ya de ir con los amigos de GPS, con Lorenzo y con Carmen, como estando con José Manuel y con varios compañeros más de investigación, pudimos comprobar cómo se realizaba delante de nosotros un aporte. Uh-huh, es verdad. El aporte de una cadena. Uh-huh. Cómo uh-huh. incluso está grabado una sombra que, bueno, cuando los sensores empezaron a sonar, nos dirigimos todo el grupo hacia el lugar donde estaban sonando y se pudo comprobar, y ya digo, está grabado, como una sombra estaba sentada en un sofá, se levanta al vernos, se vuelve a sentar y finalmente se va. Si no me equivoco, porque yo tiendo a mezclar siempre, y fíjate que son dos lugares que no están ni cerca, ni tienen nada que ver, creo que es en Tiro Pichón donde José Manuel dice que tuvo la sensación del pasillo eterno y donde en medio de un pasillo le tiran un colchón. Correcto. Sí, es verdad. ¿Sí? Una almohada sale volando de una habitación que estaba vacía y aterriza en el pasillo. Es una pena porque esas almohadas, esos sumieres que había allí, esas camas que había allí, desaparecieron al poco tiempo de sacar nosotros las imágenes por primera vez en YouTube, en nuestro canal de Voces del Misterio, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que pasa eso. E incluso en las escaleras principales tuvimos la oportunidad, José Manuel y yo, de comprobar cómo una luz pasó por al lado de nosotros, una bola de luz pasó al lado por nosotros, y al comprobar con el termómetro, ¿no?, de puntero láser, la temperatura, pudimos comprobar cómo había una diferencia de hasta 50 grados de temperatura. Que se dice pronto. Que se dice muy pronto, ¿eh? Es que de 15 grados de temperatura, de pronto marcó menos 35 grados. Nosotros en esa escalera que habla David, cuando pudimos hacer una grabación Loren y yo, que de hecho está guardada, no la tuvimos que quitar de YouTube porque la gente empezó a decir que lo habíamos hecho por internet, bueno, no sé, barbaridades, ¿no?, que escucha, y decidimos pues tenerla para nosotros y nuestros amigos. Nos sale una sombra de una chica con el pelo largo, una niña, la moreno, niña fantasma, con recordar, un camisón. Incluso creo recordar que tú, no sé si aquí, que yo juraría que aquí, que en un pasillo te pusiste a grabar, lo que viste fueron dos ojos rojos al final del pasillo y dijiste que me voy, no hace falta que tú me eches. Tiro Pichón es impresionante. Tiro Pichón es impresionante. Para mí, de los mejores sitios que hemos pisado. Además, y fíjate, fijaros, compañeros, que es que Tiro Pichón tiene muchísima relación con el hogar Vicente de los Reyes. Ah, sí. Y es que Tiro Pichón era el lugar de recreo, el lugar de vacaciones de los niños del hogar Vicente de los Reyes. Y además, si no recuerdo mal también, o si no me falla la memoria, curiosamente, una de las partes, porque el edificio Tiro Pichón son dos edificios... Eran dos edificios por Aníbal González. Correcto, el actual, el que queda actualmente en pie, es de Aníbal González. Que se hizo para las monterías de, no me acuerdo qué rey, creo que era Alfonso XIII... Correcto. Alfonso XIII, para las monterías que hacían en la Sierra de Huelva, se quedaban allí tanto el rey como su corte, como el séquito, como los invitados que llegara. Correcto. Así es, de ahí el nombre de Tiro Pichón, porque es donde el rey iba a practicar eso, Tiro Pichón. Y la verdad es que eso, además yo recuerdo siempre, ya me estoy centrando en el caso, es que el otro que lo confundo es con Corte y Jurado, y fíjate que no tiene que ver uno con el otro, que José Manuel decía eso, que era la primera vez que ha tenido una sensación de esa película que le gusta el tanto, de Casa Encantada, que es Road Red, sí. Que la casa era un elemento vivo, o sea, que, uh-huh. que es que él empezó a andar por un pasillo, el pasillo se iba alargando y no veía el final, es decir, que ellos estaban teniendo una sensación de que la casa estaba jugando con él y con la persona que iba en ese momento andando con él, que no, la verdad es que no me acuerdo mismo qué compañero, no sé si eras tú o era otro uh-huh. compañero que entró con él en esa investigación que se hizo, no me acuerdo el nombre. La verdad es que el sitio, como bien decís, es un lugar impresionante, un lugar que es otra pena también de que se haya podido perder para lo que es la investigación paranormal. ¿Qué hay ahora allí? ¿El Museo de Jamón, has dicho? El Museo del Jamón. ¿Y sabes si en este Museo de Jamón, porque además en estos sitios que no dejan de ser energía acumulada, y esa energía, pues eso, lo que solemos decir, no, ni se crea ni se destruye, sino solo se transforma, y encima con las obras, con ese movimiento de energía, el problema es que suele aumentarse, ¿pasa algo en ese Museo del Jamón? Pues actualmente no sé, o sea, si pasa algo, desde luego los trabajadores de allí no dicen nada. No tienen... Y es cierto de que hay muchos vecinos, ¿sí?, que no les gustaba mucho que se hablara precisamente de los fenómenos que ocurrían en Tiro Pichón. Por lo tanto, si, como digo, si pasa algo, lo tienen oculto. Soterrado o sotoboche, como se suele decir. Si los tendrán bien educados y bien aconsejados de que no digan nada de lo que pasa allí dentro, ¿no? Efectivamente. Pues vamos a seguir, si quieres, este recorrido por varios lugares donde como hemos dicho al principio, lo imposible se hace realidad. Pues mira, otro lugar donde para nosotros lo imposible se hace realidad es quizás el último lugar que hemos tenido oportunidad de investigar a fondo, como es Membrillo Bajo. Un lugar que es, memoria histórica de Andalucía, desgraciadamente, y donde se produjo pues una serie de muertes que creo que deben ser siempre recordadas para ser posible no volver a repetir. El caso es que me sonaba el nombre, claro, es verdad, si lo trajiste a voces hace una semana con el caso de Membrillo Bajo, de la matanza de la Guerra Civil. Efectivamente. De cómo además obligaron a un niño a decir, tú ves tu pueblo ahí abajo, dices, pues mira, que nos estamos pasando por la piedra. Efectivamente, y tener cuidado porque esto que está aquí va a poder pasar a vosotros, ¿no? Efectivamente, sí. La verdad es que cuando llegas a este sitio, a Membrillo Bajo, lo único que ves son piedras, ¿verdad? Ves pocas paredes porque no quedan muchas. Y lo que sí es cierto que cuando te vas metiendo por los antiguos callejones, las antiguas calles de este sitio, como que sientes que alguien te está vigilando. Sientes que hay ciertas miradas que no sabemos muy bien si inquisidoras o no, pero lo cierto es que te miran, te observan y te siguen. Porque pues, también hemos podido comprobar cómo en lugares como el final del pueblo hemos llegado a poner el rempo, y el rempo solo ha empezado a encenderse y contestarnos a preguntas. Es decir, nosotros preguntábamos, ¿hay alguien aquí? Si es así, que se encienda dos veces el rempo. Y el rempo hacía pip, pip, se encendía dos veces. ¿Molestamos aquí? Pip, sonaba una sola vez. Es curioso, sí, que a respuesta de sí y no, al igual que ya hiciera en su momento las hermanas Fox con aquel famoso fantasma con el que decían tener contacto, pues aquí parecían tener contacto con nosotros a través del rempo. Sí, y que decir tiene que también, evidentemente, lo que son las psicofonías y demás pruebas que hemos tenido de este sitio. Es lo que tú dices, ¿no? Hay sistemas de transcomunicación que evidentemente son más complejos, como puede ser la Ouija, que tienes un vocabulario o tienes un alfabeto para hacer palabras, y luego hay muchos que evidentemente son a pregunta-respuesta de sí y no. Exacto. Tenemos el juego del libro, o sea, el libro, la tijera, lo que tú has dicho de, por ejemplo, utilizar el rempo como sí, no. Además, eso, que te esté dando respuestas coherentes a una conversación que vas teniendo, es cuando te está pasando a ti, la verdad es que es sorprendente cómo vas manteniendo una conversación, claro, seleccionando, está claro, las preguntas. Pero... Yo creo, Pedro, que lo importante es lo que es una investigación, lo importante es lo que es la parapsicología, es siempre fomentar la experiencia, experimentar. Claro. No anclarnos en una simple, Spirit Box, una simple Ouija, una simple mesa o una simple grabadora, sino experimentar. Tenemos elementos en nuestras manos que quizás lo podemos emplear de otra forma muy diferente, de la cual también podemos obtener resultados. Está claro que sea lo que sea, con lo que te comunicas es una entidad viva. Y una entidad viva tiende a comunicarse. O sea, es decir, tú lo que quieres es comunicarte y cualquier modo es bueno. Tenemos ejemplos en literatura, en cine, donde gráficamente ves, a mí se me vienen a la memoria o a la cabeza la película de Johnny coge su fusil, que es una película durísima y que él intenta comunicarse de cualquier forma, y lo hace al final por Morse, moviendo lo único que puede mover, que es la cabeza, con lo cual, claro, cualquier elemento que nos podamos valer para que algo se comunique con nosotros es válido, y por qué no, es muy válido. Hay que experimentar, por supuesto que sí. Yo, la verdad, todos aquellos oyentes que quizás ahora están empezando a adentrarse en este mundo de la investigación, yo les animaría precisamente a eso, a experimentar. Quería apuntar un momento antes. Hola, David, buenas noches. Hola, Antonio. O sea, acuérdate, ahora que estás hablando de la experimentación, acuérdate que cuando estuvimos nosotros en la casa del coronel, íbamos los dos cargados de aparatos y al final te estaban contestando a ti de la manera más extraña, que fue apagando y encendiendo un monitor. Efectivamente. Que te quedaste con la boca abierta, vamos. Efectivamente. Porque además no creo que allí hubiera... ¿Había corriente dentro no. de...? No, nada. Con lo cual, si un monitor se está encendiendo, raro, ¿no? O sea, decían una vez sí, una vez o dos veces no, y cogía el monitor, se apagaba. Y después se volvía a encender. ¿Qué es eso? Hoy tenemos elementos electromagnéticos suficientes como para que a contestaciones, pues son las más fáciles también de sí y no, pues poder comunicarnos con lo que quiera transmitirnos un mensaje. Así es. Pues sigue, si quieres, David, por tu recorrido. Pues mira, yo te llevaría ahora uno, porque siempre hablamos de lugares, de que se hablan lugares encantados, lugares con fenómenos paranormales, y parece que es que siempre que vamos a un sitio, pasan cosas. Un sitio abandonado, me refiero. Sí, sí, sí. Y me gustaría llevaros a un sitio que se le ha dado mucho bombo, y sin embargo, las veces que nosotros hemos podido ir, jamás ha podido pasar nada. Con ello lo que quiero también un poco es quitar ese mito de que todos los lugares abandonados tienen un fantasma. Pues, y en este caso me gustaría llevaros a la estación de los panaderos, la estación abandonada de Alcalá de Guadaira. Es un sitio donde nosotros fuimos, realizamos la investigación. La verdad es que cuando llegas, es cierto que el lugar te llama a, bueno, sugestionarte quizás de que allí puede pasar cosas, pero las veces que nosotros hemos ido, ni grabadora, ni Rempo, ni Spirit, absolutamente nada, nada. Ahí tengo que... Buenas noches, compañero. Hola, Lorenzo. Ahí tengo yo que darte la razón, porque nosotros también hemos estado en dos, tres ocasiones, y nada, esperamos, nada. Nada, ni un simple ruido, ninguna incursión, nada. Es que además, verás, hay una cosa que a mí también me gustaría quizás aquí, entre comillas, entenderme, compañero, denunciar, y es los mitos que se sacan de los lugares. Tenemos el caso famoso en Sevilla del edificio Fantasio, donde además siempre hace la broma José Manuel. Efectivamente. El fantasma pasa función de 6 a 6:30. Es que vamos, que era poco más. Es que por culpa de todo eso, a los que nos metemos en una investigación, después nos llaman frikis. Sí. Y con toda la razón del mundo. Y con toda la razón del mundo. Pero, evidentemente, cuando tú vas a un sitio y te metes a realizar muy en serio una investigación y ves que ahí no pasa nada, nuestra obligación como investigadores serios de este asunto es denunciar de que allí no pasa nada. Además, de hecho, igual que tú has dicho antes, que lo primordial cuando estás haciendo una investigación es experimentar, también es primordial entrar para intentar explicar de cualquier forma que allí no pasa nada. Efectivamente. Es decir, cuando, como decía Sherlock Holmes, cuando todo lo posible no es posible, solamente te queda una solución, lo imposible. Efectivamente. Pero mientras que haya alguna posibilidad, por mínima que sea, que explique cualquiera de los fenómenos que se dan en una casa, en una estación, en un hospital, en un teatro, en lo que sea, tenemos que entrar en esa explicación. Yo he tenido esta conversación más en varias ocasiones con nuestro compañero, con José Manuel, y yo siempre se lo digo, bueno, cuando vas a un cortijo que puede tener 200, 300, 400 años, a lo mejor no hay fantasmas, pero por lo como mínimo hay historia. Claro. Puede haber impregnación, puede haber algo, pero es que es como tú bien dices, David, es que en esta estación es que no hay ni historia, porque esta estación que tiene 15 años, 20, 30, pues como mucho. Es una estación que, para aquellos que no sepan la historia del sitio, era la estación, se llamaba de los panaderos porque por allí pasaba el tren que iba desde Alcalá hasta Sevilla, que le conocían como el tren de los panaderos. Todos sabemos que Alcalá de Guadaíra es conocido como el pueblo del pan. Claro, sí, sí. Entonces, aquello se conocía como estación de los panaderos porque era la estación de Alcalá de Guadaíra donde paraba el tren que iba a Sevilla. Pero es que allí no ha pasado absolutamente nada. Allí nosotros conocemos ese lugar gracias a José Manuel, a Saldaña. ¿Sí? Y esta misma noche llegan un par de chavales de Alcalá, supuestamente testigos de lo que allí pasaba, y nos contaron una historia un poco extraña, tampoco tenía mucho pie ni cabeza, de una familia de... una historia muy parecida a la que ya conocemos y sí hemos sacado muy buenos resultados de la estación de Morón, de la estación del Coronil. Sí, la estación del Coronil. De la familia de rumanos que se mete en el vagón y hay un incendio. Pues una historia muy parecida a la que nos cuenta este chaval de Alcalá, pero en vez de en un vagón, era dentro de la estación. Se mete una familia de indigentes, no sé si no puedo poner en pie, no lo voy a especificar la etnia porque no recuerdo, y por lo visto en la candela que tenían para alumbrarse y para estar caliente, pues prende de ropa y mueren, creo que son un par de niños. Y la mujer está muy grave, que al final se salva, y a raíz de ahí empiezan a ver luces, a ver movimiento, a ver sombras en la estación los vecinos de la zona. La verdad que la zona, los que hemos ido, la conocemos que es completamente un escampado. Allí no, pocos vecinos hay. Sí. Además, el que vaya por la S40 lo puede ver a mano derecha. Sí, sí, sí. En la estación del Coronil, además, recuerdo que estuvimos... Bueno, ibas tú, iba el grupo GPS, iba una persona. Y creo recordar que también en la planta de arriba, porque este sí que es un sitio que sí que ocurren cosas, que si habéis tenido tanto, tuvimos ese día que estuvimos, como el grupo GPS, como vosotros, resultados, creo que muere una mujer en la planta de arriba, porque era la zona de espera, y también en un árbol que hay, saliendo a la derecha, se ahorca un hombre. Correcto. Creo recordar. Sí. O sea, elementos más que suficientes para que, hombre, ahí sí, así que hay historia trágica o de energía, es decir. Pero fijaros que aquí ahora a mí me entra, digamos, la vena parapsicológica, ¿no? Sí. Me refiero en este sentido a parapsicólogo investigador o parapsicólogo científico, ¿no? Vamos a ver, Reiné, uno de los padres de la parapsicología, hablaba de una serie de fenomenología que se podía producir gracias a la mente. Sí. Si hay una persona o hay un grupo de personas que vayan sugestionadas con una serie de fenómenos que puedan llegar a pasar en un sitio... Van a pasar. A ver, si esto es como siempre. O sea, para todo, yo lo digo siempre, cuando tú vas a ver un monólogo de cualquier tipo, un monólogo cómico, de los que hay mucho, Dani Rovira, que está tan de moda, si tú vas, tú tienes que ir con prevención a reírte. Y te vas a reír al final, porque evidentemente cuando tú vas a ciertos sitios tienes que saber a qué vas y tu mente tiene que estar preparada. Entonces cuando, como tú bien dices, tú preparas a alguien para que pase miedo y le dices, aquí va a pasar esto, pasa esto, seguro que pasa. Y si no pasa, ellos van a creer que está pasando. O sea, es que no hay arma más poderosa que la mente humana. Va a pasar. Va a pasar. Y si no pasa, ya tu mente se encargará de que pase. Claro. Porque vas eso, vas... No me sale ninguna palabra que tú has dicho, me sale... Vas completamente sugestionado. Eso, perfecto. No sale la misma. Vas completamente sugestionado. Y es que en esto, además, hay que... Es lo primero, o sea, lo que hemos hablado antes, tú tienes que ir con la cabeza bastante limpia de sugestión y saber que estás en un edificio muchas veces abandonado donde hay ruidos, donde hay animales, donde hay cañerías rotas, donde... Hay agua que va cayendo de las goteras de la lluvia, que hay mucho ruido, evidentemente. Si hay ruidos en tu casa. Sin ir más lejos, cada vez que traemos algún audio, normalmente decimos, bueno, decimos lo que es, porque así lo va a escuchar todo el mundo. Claro. Tú traes una psicofonía y le dices a la gente, en este ruido o en este audio que te voy a poner, dice esto, y el 90% de las personas que lo van a escuchar. Totalmente. Y van a identificar el ruido con lo que tú te has dicho. Lo que pasa es que muchas veces también a mí me gusta jugar a la inversa. A ponértelo a ver qué escuchas. Para ver si realmente estás escuchándolo. Antes de ponerle algo, decir, escúchalo a ver qué escuchas tú. A ver si escuchas lo mismo que ahí yo. Ahí ya seguro que habría muchísimas distintas opiniones. De todas formas, una pregunta que le he hecho al grupo GPS, ya que estamos en una noche especial de investigación, que los dos nos habéis traído pues un recorrido por esos años que lleváis. Si tuvieras que elegir un sitio de Sevilla, sí. De Sevilla. Sí. Vamos a quedarnos en Sevilla porque sitios hay, imagínate. Sevilla capital. Sevilla vale. Capital. Un sitio donde sí pudieras y te dieran permiso, ¿te metías una noche dentro de investigar? ¿Cuál sí. sería? Teniendo en cuenta que tú has tenido la suerte de entrar, por ejemplo, en Alcázar, donde te abrió, se supone, el rey Don Pedro. Pues precisamente te iba a decir ese lugar. Es que tú hayas entrado, eso no vale. Un sitio que no hayas entrado. O sea, es que tú has sido de los privilegiados que has sí. podido entrar en un sitio como el Alcázar. Eso no sí. me vale. Tampoco vayas a Itálica, pues, que también hemos entrado. Sí, o sea, dime un sí sitio te diría, donde te gustaría entrar. Pues un sitio que me gustaría entrar sería precisamente el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Uf, qué buen sitio. Museo de Bellas Artes. Sí, la verdad es que sería una gozada poder entrar y poder hacer una investigación en este museo que está. Yo sí tuve la oportunidad y la suerte de acompañar a José Manuel una mañana tarde en el Museo de Artes y Costumbres, en el parque. Sí, no, sí, el parque también está de arqueología, que también se las trae, se las desea, pero la verdad es que es muy buen sitio ese que has elegido, David. Sí, pues quién sabe, a lo mejor algún día no dejan entrar en este antiguo convento que ahora pues tenemos una de las mejores pinacotecas de España. Yo la verdad es que el Museo de Bellas Artes de Sevilla, aparte de la historia que tiene como convento, me parece un lugar que sería digno de investigar. Pues sí, a ver si algún día tenemos suerte y podemos pasear por allí viendo qué ocurre. David, muchísimas gracias. A vosotros, compañero. Muy buenas noches, nos vemos prontito por aquí en el estudio. Buenas noches, de acuerdo. Nancy, no. No, Nancy. No. Mira, no hay nadie. ¿Lo ves? Oh, otra vez ese olor. Oh, Dios mío. Está justo detrás de ti. Toca ahora irnos a Huelva, a la casa de las gemelas. A Villa Antonia, en este caso. Villa Antonia, con el grupo Sevilla Voz. Pues cuéntame, Antonio Jesús, ¿qué nos puedes decir de esta casa? Sí, esta casa se construyó sobre el año 1920, ¿vale? Cerca de Isla Cristina, ¿vale? Hasta ahí todo normal. La construyó una familia, para ser una familia apoderada, en esos tiempos apoderada, ¿vale? Una mañana. También es curioso porque en esta historia que vamos a contar se enlaza el fenómeno ovni con lo paranormal. Es curioso, ahora explicaré por qué. Sí. El 1 de noviembre de 1932, esta familia, Maribel y Luis, tienen dos pequeñas, dos gemelas, ¿vale?, que jugaban una tarde en su patio. Por lo visto, la casa tiene una especie, es una planta entera, menos un artillo que utilizaba la madre de librería, donde se sentaba todas las tardes a leer sus libros. Pues tiene aquello un amplio terreno, y una de las tardes que estaba allí con las niñas jugando, lo típico, cuando tienes niños, los niños se escuchan en el patio jugar. Pues durante, cuando ya estaba la madre leyendo uno de sus libros, al término de una media hora aproximadamente, ve que las niñas no se escuchaban. Lo típico de una madre preocupada, se asoma a ver qué es lo que le pasa a las pequeñas. Cuando se da cuenta que las niñas no están alertadas, empieza a buscar, a preguntar a los vecinos empiezan a ayudarle, todo el pueblo prácticamente. Ya por la noche Luis llega de trabajar y empieza lo mismo, eso son sus hijas, empieza con la búsqueda. A ver, da la casualidad que sobre esa fecha, desde el 1 de noviembre hasta la Inmaculada, el día 8 aproximadamente, por la zona de Huelva hubo una oleada ovni. Fue muy famoso y encima dice que se aparecían como forma de balón de rugby americano. Se veían objetos allí y sobre esa semana. Había mucha gente que había más creyentes en que lo vinculaban con esos fenómenos, la desaparición de la pequeña, que con un secuestro. Sí, una abducción. Sí, porque también es muy extraño. Sin escuchar, de repente en seco, ¿no se escuchan las niñas? Hombre, yo te iba a hacer antes la broma de cuando quien tiene niños o quien tiene animales lo sabe, cuando no lo escucha dice, ¿dónde está? O a ver la que me están liando. Algo malo está haciendo. A ver la que me están liando. por lo visto, las niñas no aparecen, mucho que se buscaron. Date cuenta que en aquella época tampoco los medios para de la Guardia Civil para encontrar, no son los mismos que ahora. Está claro, pero también es cierto, por desgracia, porque los tiempos traen muchos avances, pero también traen otro cierto de males, que allí se conoce todo el mundo, en un pueblo, sí, en un sitio, sí, y dos niñas tampoco les va a pasar nada. Y aparte, temprano salta la perdí. Hombre, y aparte, si tú me estás diciendo que es una casa de gente pudiente, no estar en un barrio tampoco, de que no se pudiera mover sin relativa soltura, es decir, efectivamente, que las niñas, pues, a buen seguro, si alguien se las lleva en un barrio de estos pudientes, es raro que alguien vaya a coger dos niñas. Hubiera pedido un rescate, lo más lógico. Efectivamente, con lo cual, pues hombre, sí que puede tenderse a eso, porque además, no sé por qué zona de Huelva está, no sé si es una zona boscosa, si es una zona de montaña, si es una zona que pueda tener cuevos o algún sitio para las niñas se pierdan, o están en plena Huelva. Cuando estuvimos allí, es lo que se ve, que es una zona de chalet. Como que se ve que hoy en día sigue siendo, sí, una, pero, zona... Claro, pero te pregunto si es de la sierra, porque, a ver... No, ya no, es cerca de playa. Vale, que es cerca de playa, con lo cual, bueno, también puede darse entonces que se ahogaran, pero también es verdad que... No, pero está playa, falta mucho. Está bastante lejos. Vale. Y unas niñas tan pequeñas, para llegar allí, alguien la habría visto... Exactamente, por eso te digo, que aunque sea pegado a la playa, hombre, y que si es invierno sí, pero no sé en qué época fue, pero estás diciendo que es verano... Noviembre. El 1 de noviembre. Noviembre, vale, vale. Pues, pero es que lo curioso, que hasta el día 8 de la misma sobre esa semana, sí, hubo una oleada OVNI. Sí, con lo se cual... hizo muy conocida, salió en el periódico de Huelva y demás. Con lo cual, pues sí puede darse, hombre, porque no la hipótesis de una abducción de las niñas. Lo curioso, poco después, la madre, lo que se sabe de la historia es que la madre se volvió loca. No, por mí no. Acabó ingresada en un psiquiátrico, normal. Desaparece tus hijos, que es normal que te pueda acabar así. La madre acabó de ingresar, con el tiempo, se dice que con el tiempo se escapó y se ahorcó en el artillo que tenía ya de librería, se ahorcó allí. En la casa. Ahora, hoy en día, estamos escuchando noticias que no, que ella murió en el psiquiátrico. En cualquier caso, hablando de lo que decíamos antes y volviendo a esa gran conferencia que dio Emilio Carrillo, si el sitio donde esa persona se sentía vinculada era esa casa... Evidentemente, la entidad, una vez de volver, o sea, una vez que termina el tránsito, o incluso en ese primer estadio que nos decía después de la muerte, que es donde realmente quiere vivir, lo normal es que sea en su casa con sus hijas. No, y nosotros, por otras investigaciones de que ha muerto un familiar en el hospital, los fenómenos son sucedidos en la casa y en la psicofonía se escucha la voz del padre en la casa. Uh-huh. No tiene nada que ver la muerte sitio, de un sitio. Es el sitio donde la entidad quiere anclarse. Vale. No hay más. El padre sí se sabe que murió allí de una cirrosis hepática por el tema del alcohol normal. La madre se volvió loca, y el padre se volvió alcohólico, le dio alcohol, por desgracia. Así que lo típico, el padre murió allí, la madre sí o no, pero supuestamente hay una fuerte vinculación a la casa. Lógicamente. A ver si es que lo que marca la vida de los padres, ese punto de inflexión donde esa persona pierde la cabeza y esa persona, por desgracia, que es la bebida, es la desaparición de esa niña, y esa niña pasa en esa casa. Con lo cual... curioso que al tiempo los familiares, cuando fueron pasando los años, con el tiempo los familiares fueron alquilando la vivienda. La intentaron vender, pero lo que salía era alquileres para verano, familiares. Y lo curioso es que cuando llegamos nosotros al sitio de la investigación, a escasamente unos 15 metros hay otra vivienda. Y había una mujer fuera regando las plantas. Y nosotros tenemos un uniforme un poco llamativo, por decirlo así. Nos ve la mujer y sale otro vecino de la casa, pero es un amigo de la familia. Y nos llama, nos pide que nos acerquemos y nos pregunta, oye, ¿ustedes para qué venís aquí a esta vivienda? Digo, no, nosotros nos dedicamos a investigar a ver si es verdad que aquí hay una fenología paranormal. Sí. Y dice, mira, te voy a contar una historia. El hombre puede tener ahora mismo unos 44 años, por ahí más o menos. La verdad que el hombre se negó a que lo grabáramos. Le pedimos si quería grabarlo y dijeron, no, que eso no lo contaba nosotros como anécdota personal. El hombre nos cuenta que cuando tenía unos 6 o 7 años, su familia, lo que es la familia, el clan de la familia entero, alquilan la casa. También se sabe que él dice, resulta que alquilamos la casa por el típico los meses de verano nada más. Sí. La alquilaron mis padres, mis tíos y demás. Durante un tiempo, eso no lo sabíamos nosotros ni casi nadie, solo la gente de allí, nos cuenta que durante un tiempo esa casa la tuvo alquilada un cura. Un cura que se dedicaba a sacar las monjas de los conventos y se acostaba con ellas, o sea, se las ligaba, se acostaba con ellas. Pero es que lo curioso, eso no lo cuenta nosotros en persona. Sí. Lo curioso, dice, él estuvo viendo un tiempo, él ya se fue, el cura dejó la vivienda, pero es que lo curioso, dice, una de las noches que estaban, era de noche ya, él tenía 6 años, los niños lo acostaron en la planta de arriba, donde supuestamente hoy en día donde pasan más fenómenos. Dice que empezaron sus padres y sus tíos a jugar la planta de abajo en el salón principal al póker a las 4 de la mañana, ya un poquito más ahí algunos, por decirlo así, y dice que de repente empezaron a mencionar curas y a gastar bromas. Vamos a buscar curas para traernos algunas monjitas, para acostarnos con ellas, y dice que de repente empezó una especie de fenómeno poltergeist. Entre luces que se apagan y se enciende, las puertas que se abren, imagina, dice, yo tenía 6 años, dice, imagina la situación, que yo estaba dormido, nos despierta, a mí y a mis primos, vemos las puertas y las ventanas abrirse y cerrarse, dando portazos, coger a mis padres, echar los colchones en las altos de la furgoneta, meter todos los enseres rápidos, vámonos, y todos los coches corriendo cerca de las 5 de la mañana. Hombre, es que, a ver, yo no sé cómo reaccionaría, pero vamos, y encima... Ya que, la verdad, ya que el hombre no nos dejó grabarlo... Sí. Lo típico que tú haces es mirar las reacciones. Ese hombre lo estaba contando, estaba hasta tiritando. Y los pelos de punta. Nada más que recordando la historia. Además, es que una experiencia así. Lo curioso que le pedimos yo y Estefanía, otro compañero de allí de Huelva, dice, haz un favor, entra con nosotros. A ver qué siente, qué te recuerda. El hombre dijo que no se acercaba ni un metro. Que no quería pisar esa casa más el resto de su vida. No la pisaba. Normal. Lógico, es que una experiencia así no estás preparada, si encima eres pequeño, te marca de por vida, es lo que he dicho, ¿no? Es que, y encima eso, encima la gracieta de arruinar la timba de póker por mencionar a ese sacerdote que evidentemente... Para nosotros lo curioso fue que nosotros vamos allí con una historia y aparte de una historia sacamos otra. Pues sí, porque la verdad es que quizás, lo que tú dices, no vamos a entrar porque tampoco se sabe cómo fue, pero quizás ese hombre, ese sacerdote, pues a las monjas que o a las personas que traía a la casa, algunas fueran a lo mejor engañadas contra su voluntad, con lo cual las energías pues, ya nos confirma, hay muchas historias de que muchas personas alquilan la vivienda y de la noche a la mañana han abandonado la vivienda, han alquilado la parte más de vacaciones y la han abandonado, y dimos la coincidencia que coincidimos con una de esas personas que les ha pasado eso. Y también, ¿y qué os contó? Os contó. Ah, bueno, perdona, que me estabas hablando. Sí, me refiero a este muchacho. Que me crees que estás hablando de otra persona más aparte de este muchacho, no, que te cuenta esto. Tuvimos la suerte de coincidir con una de las personas que hayan vivido eso. Pues sí, la verdad que sí, que es una suerte. Y además lo que decimos siempre, para las personas que, bueno, hay muchas que evidentemente no creen en esto. ¿Qué gana ese hombre contándote eso? No gana y encima, nada. Además, con ese miedo que le queda, con esas sensaciones que vosotros dices, y lo cual demuestra pues, que eso, que en cualquier momento, en cualquier sitio, puede pasarte algo que no puedes explicar con la física, si con la física y si con las leyes actuales. Yo pienso que si el hombre no estuviera gastando la broma, no se hubiera puesto a acompañarnos en la supuesta exploración en la vivienda. Claro, no, al revés, lo que hubiera entrado dentro para decir, venga, voy a entrar con vosotros. A seguir con la broma y verá cómo van a pasar cosas, es lo que decía antes David. Lo que pasa aquí no sería sugestión, sería decir, vamos a echarle a esta gente para que salgan de aquí contentos. Pues si queréis, vamos a ir ya a la investigación porque vosotros traéis la casa. ¿Cuánto tiempo hace que vais a esta casa? Esto hace ya cerca de un año. Cerca de un año, ¿no? Que grabamos allí. Vale. ¿Por qué época fuiste? ¿Fuiste también por la época más o menos que ocurre la desaparición de las niñas? No, fuimos en verano. En verano, ¿no? Con lo cual, lo normal es que esa casa estuviera, en principio, alquilada, si está en un buen sitio, se puede alquilar, pero allí no lo quiere alquilar nadie. Ya está la casa también para no acceder a ella. Vale, o sea que allí ya la gente han decidido dejarla simplemente en el abandono. Sí. Pues contadme qué es lo que pasa en esta investigación que hacéis vosotros en esta casa de Antonio. Mira, con el tema de campo electromagnético nos sorprendió mucho. Ya por lo también, donde nos dio unos picos curiosos fue tanto con el salón principal como en la habitación de la planta de arriba, que es la que se supone que dice la gente que donde hay más actividad. ¿Qué es lo que había allí en la planta de arriba? ¿Lo dijeron? ¿Si era la habitación de las niñas? En su no, aquello era una librería. Ah, una librería. Una librería era aquello. O sea, que a lo mejor sería, no sé, el salón de juegos de las niñas. Donde no, las de niñas... la madre. De la madre. Y donde supuestamente también se ahorcó la madre. Por eso, supuestamente. Pero, ya, pero que por eso te digo que si era algún sitio que la madre estuviera vinculada porque con las niñas. A ver, ¿sabes? Que como las niñas son en principio un poco... Sí, pero el nexo donde de... decían que tenía la librería, la madre, pues sí. Era una pequeña terraza que miraba para el frente de la casa, para el jardín de la casa. Vale, vale, que ella se quedaba allí, que ella se quedaba allí, pendiente a las niñas leyendo su libro. Vale, perfecto. Con lo cual, sí, pues sería el sitio a lo mejor... Quizás sí tiene, además tiene su sentido que una madre que se siente culpable por esa pérdida de esas niñas se ahorque en el sitio donde siempre ella estaría, siempre la vigilaba y dice, me voy a ahorcar en el sitio donde yo las debería haber vigilado. Pues sí, tiene su lógica. Bueno, si quiere pasamos a psicofonía. Sí, no, es que eso, vamos, como queráis, si queréis contarme más de la casa, más experiencia, y luego ya si queréis vamos no, a la psico. para lo que se dice hoy en día, hoy se está contando hoy en día, se está modificando la versión que dice que son niños en vez de niñas. Pero nosotros, los resultados que tenemos en voces son, menos una, son dos voces femeninas. Y por lo que nos dice, porque traigo tanto como resultado, como en psicofonía, como en TV. Pues como vosotros queráis. La TV, la TV le explico antes, vamos a empezar con la psicofonía, pero la TV le explico, después le explico a los oyentes, ¿vale? Que la TV es un aparato que se ha sacado, siempre ha estado ahí, una TV analógica normal, y es prácticamente igual que la Spirit Vox. Uh-huh. Lo único que pasa es que la Spirit Vox hace un rastreo automático en FM y en AM, y la TV hace el rastreo automático en UHF y VHF. Voy a seguir con el cine, para que nos hagamos una idea. Un poco lo que pasa en Poltergeist. Prácticamente. Sin serlo. Es decir, lo que vas a ver, la pantalla, la niebla de la pantalla, vas a ver el rastreo buscando canales, y de ahí tú vas a hacer preguntas y te van a contestar voces que salen. Hay en las investigaciones que no salen nada, otras que sí, otras que son dudosas. Yo reconozco que... Porque después empezamos, a primero de 2016, empezamos a nosotros el TV, han salido grupos que te lo utilizan, pero que tengan en cuenta, no nosotros, sino todo el mundo, que si está muy cerca de un repetidor, te puede coger señales de radio. Uh-huh. y te puede... Sí, hace repeticiones. Da falso positivo. Pues... Empezamos con la psicofonía, ¿vale? Empezamos nosotros a hacer un recorrido por el salón y de repente, andando, nos sale una risa. Estamos un poco espeluznantes, la risa sí, no sale. Sí, sí, además que se escucha. Macabra, lo que dice, es femenina. No hizo falta ni ampliarla. No. ¿De cómo sale? Es femenina, sí. La segunda que sacamos, también en el salón, esta es curiosa porque esta ya me deja un poquito... La vivienda está vacía, no queda nada. Aquello lo han arramplado todo, no quedan muebles. Nada más que en un dormitorio hay una especie de armario tumbado, pero por demás no hay más nada. Y esta psicofonía la sacamos en el salón, que sale una voz que creemos que es la única masculina que sacamos, que dice vete, pero es que a continuación, antes de decir vete, antes y después se escucha como arrastre, como de silla en el salón. Se escucha vete y un arrastre. Yo escucho más bien pasos. Más que arrastrar. No, pero al principio, antes sí, de verte, se escucha como un arrastre de una silla. Sí, pero... Y luego, clac, clac. Es muy curiosa. Sí. La tercera, cuando ya nos centramos en la parte de arriba, cuando supuestamente el detector de campo electromagnético nos piensa dar unos picos muy curiosos, nos sale la psicofonía que dice esa pobre. Que seguramente sería la madre para los niños. Se escucha muy bajito, pero sí que es verdad que se escucha ese susurro de esa pobre. Seguimos con la siguiente. Ya estas tres salen como margen de un minuto de separación. Las dos que vienen a continuación. Primero se escucha esa pobre, después se va a escuchar, un minuto más tarde se va a escuchar ¿qué hacéis aquí? Y una voz femenina. ¿Y ese ruido que se escucha al principio? Se escucha. Porque se escucha un ruido, pero que no sé vosotros. No, sí, no, ¿eh? No somos nosotros. Lo que hemos dicho antes también con otra psicofonía. La verdad que al principio no se citaría porque era. El rap que se escucha, clac, clac. Y luego, ¿qué haces aquí? Pues da la casualidad que después de escucharse el que haces aquí, nosotros no lo escuchamos. Esto se escucha analizándolo. Claro. Pero después de escucharse el que haces aquí, pregunta a Estefanía. Dice, preguntando por las niñas y demás, que le pasaron y demás, y nada más que le pregunta por el tema de las niñas, lo que sale es, vete. Es que yo escucho mal. No, ¿sabes que yo...? Dice, vete. No acentuado. Después del supuesto vete, es verdad que dicen es que, malo. Es que se escucha una voz femenina, ¿sí?, diciendo malo. Sí. Detrás. Si, ¿no?, lo, sí. Si lo puede. Porque es que. Es que hay una inclusión metálica. Puede ser. Porque sí, dice el malo. Hay un sonido metálico y dice malo. Exacto, escucho el sonido metálico y luego malo. Muchas veces, cuando estás analizando la psicofonía, estás tan concentrado en lo primero que estás escuchando que no escucha te salta los segundos. Pues se escucha eso, metálico y luego además, malo. Además eso, lo hemos dicho muchísimas veces en este programa, ya que lo has mencionado tú, una cosa es una psicofonía, que es lo que se te queda una inclusión en cualquiera de los registros gráficos, los registros de cualquier equipo que estés utilizando, y otra cosa es una parafonía, que es la que se escucha viva voz cuando estás haciendo la investigación. Sí. La diferencia es por esa. La grabadora, si es en alguno de los registros de los aparatos, pues se escucha una forma, y la parafonía pues una voz, como puede ser cualquiera de los cinco que estamos aquí ahora mismo en el estudio. Mira, ya a partir de ahora, todo lo que vamos a escuchar, ¿vale?, es por la televisión portátil. Lo curioso, que un compañero de Jerez nos dijo en ese momento, vamos a hacer una cosa para ponerlo más difícil, y aún así salió bien la cosa, porque dice, vamos, en vez de un televisor, utilizamos dos televisores portátiles y con el comienzo de rastreo con unos segundos de diferencia. O sea, si te coges una interferencia, la vas a escuchar, te va a salir igual, pero con sarto la voz. La vas a escuchar la voz duplicada dos veces, sí. Cosa que en ningún momento pasó. Lo curioso, que el fenómeno se comunicó más fácilmente. En vez de con uno, se comunicó más fácilmente. Y no hago prueba, porque pregunta Estefanía. Teresa es una de las niñas, Teresa y Lucía, de las niñas que desaparecieron. Pregunta si Teresa está con nosotros. Teresa y Julia. Teresa y Julia. Y pregunta si Teresa está con nosotros y responde por el TV. No lo sé. ¿Teresa está aquí con nosotros? ¿Teresa está aquí con nosotros? Entrecorta, pero dicen, no lo sé. Se escucha esa voz de niña de fondo, sí, señor. Sí. Seguimos. Ahora la siguiente que se escucha por el TV. Tus hijas. Perdón, hijas. Es como una especie de lamento, ¿no? Sí, es un lamento siendo hijas. Y además es curioso porque sigue siendo una voz femenina, pero a diferencia de otra que se han escuchado antes, por ejemplo de la risa, sí que es una voz que parece más adulta, con lo cual podría entenderse que es de esa madre llamando a esa niña desaparecida. Pero es lo curioso. Estas son de las que digo yo que pueden ser... que se haya quedado impregnado en eso. Sí, pero pues ¿cuántos millones de veces la ha podido decir esa mujer, hombre, esa frase o esa palabra? De todas formas, lo que estábamos hablando antes, muera donde muera la madre, entiendo que el lugar de apego que tenga es ese lugar, además es que es el momento, como antes ha contado Antonio, que se vuelve loca. Aparte, o sea, se vuelve loca por ese suceso trágico en su vida. ¿Cuántas veces habrá podido esa madre, hasta que se suicidó, decir esa palabra? Lo curioso, Loren, que se escucha por el TV hijas y con pena, Sí, un lamento. Se nota la voz de pena. Y sí, también descarta, porque últimamente está saliendo están rumores de que no eran niños, eran niñas, y aquí dice hijas, no dice hijos. Sí. Aparte de eso que habéis dicho, se llaman Teresa y Luz. Julia. Con lo cual, le pregunto yo, si sabe lo que le pasó, si se fugó, y me recontesta, se fugó. ¿Sabes qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó? Una cosita, me responde, se fugó, pero es que cuando digo yo, ¿sabes qué le pasó? Esto no lo escucho hasta ahora. Dice no, y después dice se fugó. Si lo puedes volver a poner. ¿Sabes qué le pasó? Se escucha ese. Mucho antes dice no. No, pero se escucha muy rápido, casi prácticamente pisándote con tu final. Y además lo curioso, que es la misma voz que el lamento, ¿no? Misma tono que dice hijas. Pero que el lamento, sí. Ahora, otra respuesta curiosa que nos sale, pregunto ¿cómo las podríamos encontrar? Y sale una voz que es más infantil que el que dice buscando. ¿Cómo la podríamos encontrar? ¿Cómo la podríamos encontrar? Buscarlas. Buscarlas. Yo entiendo buscando. Sí, bueno, es que lo que pasa es que se escucha, pero sí que es cierto que se escucha. Yo creo entender buscarlas, pero puede ser buscando. Pero sí que es cierto que se escucha y sigue siendo la misma voz del lamento de la de hijas. Pues. Por la última que traigo, ya le empiezo a preguntarle si queríamos que le pusiéramos vela a las niñas y demás. Uh-huh. Y cuando preguntamos por el tema, si quería una vela por cada una y demás, nos dice: tú mal que empiezas. O una por cada niña. O una por cada niña. O una por cada niña. ¿Os habéis fijado de todas formas, ahora si nos pueden repetir la psicofonía, que justo cuando estáis poniendo el corte se escucha un golpetazo impresionante? Por eso dice el que ha sido eso. Pero es que es antes. O una por cada niña. Ahora nos escuchamos. O una por cada niña. Si nos lo puedes poner otra vez desde el principio de la psicofonía, escucha, ya verás, al principio se escucha clon, clon. O una por cada niña. O paso un mueble que se cae, vamos. Esperamos, desde luego es un golpetazo bastante fuerte. Como estamos todos reunidos en círculo, ¿eh? Y se escucha un golpe bastante fuerte. Normalmente cuando te preguntas estás quieto, no te mueves. Por eso te digo, y el golpe es claro, vamos, el golpe es clarísimo. No, pero es que justo al lado están las escaleras para bajar allá. Uh-huh. Sí, pero que estábamos todos en círculo. Y que ese golpe no lo diste. No, pero se escucha como... Se escucha clum, clum. No, pero es que se escucha como baja escalera. Sí, pero no éramos nosotros lo que voy. Sí, sí, la verdad es que... aparte de todas formas de estas inclusiones psicofónicas que tuvisteis a través de la TV, de la Spirit y demás, ¿qué sensaciones o qué vivencia? Porque, a ver, muchas veces... El problema es que, claro, muchas veces te pasan cosas que dices, es que yo no sé qué me va a pasar esto. Nosotros, yo cuento muchas veces cosas que me han pasado en el complejo hospitalario con José Manuel y dicen, ¿por qué no grabaste, puñeta? Pues si yo sé que me va a pasar eso, está claro, lo grabo. Pero yo, ¿cómo voy a pensar que en ese momento me va a pasar delante de mí eso? ¿Os pasó algo dentro de esa casa? De, no sé si mejor que lo cuente yo que lo cuente ella. ¿Cómo queréis vosotros? La verdad, después de unas pocas de horas, yo hace poco tiempo le dije a Lore y Mari Carmen de GPS que nos acompañe a la casa de las gemelas, que queremos volver, porque Estefanía, lo que si es nosotros, por ella, fíjate que nosotros hemos investigado sitio, ella allí no vuelve sola, conmigo. ¿Y eso por qué? Porque me da miedo. Un rincón de la casa. Esa misma noche, casi al final, lo tuvieron en casa con un ataque de ansiedad. Madre mía. ¿Qué es lo que sentías? No, que sentí, por no, que aparte de sentir que notaba que había como alguien. ¿Qué viste? Pues aparte vi en la puerta algo oscuro, que me estaba mirando fijamente. Hay un dato curioso. Y me acurruqué a un compañero que venía con nosotros, que me acurruqué a él. Y le pedí esta perdón por haberme arrimado tanto como me arrimé. Oye, que no quiero nada, ¿eh? Que simplemente... De verdad que no me quería subir caballito, ¿no? Lo sentía y me decía, venga, vamos a salir. Yo quería salir de la habitación, pero no quería salir por la puerta, porque no quería pasar por el lado de esa cosa o lo que fuera. Pero me dice, pero tenemos que salir por allí. Exactamente, ¿qué es lo que veías? Pues mira, estábamos en una habitación de la casa, en círculo los pocos que estábamos, los otros tres estaban fuera de la casa, y noté como que alguien nos miraba, pero que no se acercaba hacia nosotros. ¿Sí? Y digo, está ahí, como que está ahí en la puerta, pero no viene para acá. Uh-huh. Y algo muy oscuro, algo temerario, que me daba impulso de miedo. Uh-huh. La sacaron prácticamente casi en brazos, ¿eh? Yo estaba, en ese momento estaba fuera de la vivienda, y yo me asusté, digo, algo la pasada, se habrá caído algo. Y llegaba para la puerta de la habitación, para salir de la habitación, y que no, que yo quería salir, pero no quería pasar por ahí. Un dato muy curioso, de todas las personas que estábamos allí, date cuenta que esto es una casa donde desaparecieron dos niñas. Vale, un dato muy curioso, ella tiene dos mellizas. no le pasó con nadie más de los que estábamos allí, le pasó con ella, que tiene dos niñas y dos mellizas. Claro. Sí, pero me pasó a las horas de estar allí. Allí hemos pasado, estuvimos toda la santa tarde y después toda la noche y parte de la madrugada. El problema también es que evidentemente, igual que hay sitios que tienen energía, nosotros vamos cargando de energía. Es decir, cuando tú contactas con entidades, tú vas también dotando de energía a esas entidades que están comunicando contigo. Con lo cual, si encima tú tienes una energía canalizadora especial en esa casa, porque tienes una similitud con el fenómeno que da lugar o que da origen a lo que pasa en esta casa, pues evidentemente tú eres la más propensa a tener ese tipo de revelación o ese tipo de... Yo prefiero cruzarme mil fantasmas que cosa. Claro, y aparte estabais hablando antes de eso, del tema del sacerdote, de lo que pasó en esa timba de póker. Ay, mira. A ver, yo no me acordaba de lo que había contado el muchacho en la puerta, ¿eh? Claro, pero que evidentemente no, a ver, que no es nada contra... Sí, prácticamente lo que nos contó. Nada contra el clero, ni mucho menos, nadie vaya a pensar, pero que a ver, que bueno, que malas personas y en todas las entidades, porque no, también hay personas que, bueno, por desgracia se dedican a algo tan noble y tan honroso como es el sacerdote, a ser sacerdote, y bueno, pues no son personas buenas, ¿ves? No todo el mundo es bueno, y que evidentemente, pues sí, se dedicaba a lo que dicen que se dedicaba, posiblemente lo que hemos aventurado antes, quizás no todas las mujeres que fueran sabiendo a lo que iban, y esa entidad, no estoy hablando ya de entidad sacerdote, sino que algo negativo se quedara en esa casa por esa energía negativa que se acumuló allí. Y yo lo digo, yo ni de día entro en esa casa sola. O sea, que tú te unes con el testigo, ¿viste? Yo no entro sola ni de día, no. A mí me lleva a otro sitio, yo entro sola de día y de noche, pero en esa casa, no. No vuelves a entrar. Pues Estefanía, Antonio, muchísimas gracias. Pues habrá que volver, aunque Estefanía no quiera entrar. Lo acompañaremos nosotros ya. Para ver qué sigue sucediendo en esta casa de la gemela. Muchísimas gracias. A vosotros. Y para terminar el programa de hoy de investigaciones, pues tenemos a nuestro compañero Jesús García. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Y por supuesto, buenas noches a toda la audiencia de Voces del Misterio. Muy bien, aquí con un recorrido por varios sitios donde, como hemos dicho varias veces esta noche, lo imposible se hace realidad. Y vamos a terminar contigo en un geriátrico de Alcalá de Guadaira, ¿no? Bueno, vamos a terminar en un sitio que tiene muchas particularidades, tanto positivas como negativas, e incluso en la propia investigación. Ya que voy a adelantar algo que tenemos que confesar. Esta investigación empieza mal. Mal realizada, mal efectuada. Cuéntame por qué, pero creo que es el por qué. Bueno, comienza mal porque se encontró el lugar por un simple tropiezo. Y no solamente por eso, sino porque no se siguió un procedimiento de investigación el cual pues pudiera dar, en cuanto a los primeros datos, como ciertos. Ahora quizá lo que se está haciendo es girando un poco a buscar una especie de inicio, sin serlo, claro está, pero retomar un poco la investigación desde el principio, como debía haberse realizado. Bueno, estábamos buscando aquella tarde de verano, precisamente otro lugar. En este caso era unas bases militares, una antigua base militar, concretamente el antiguo acuartelamiento del Sobre 9, que está situado en Alcalá de Guadaira, pero no es la zona donde fuimos nosotros. No. O sea que hablando técnicamente, fue una total serendipia. Totalmente. Entonces, acabamos en un sitio donde estaba bastante desvencijado, donde en un principio el techo en forma abovedada nos hacía pensar que podría corresponder a una estructura militar, pero nos dimos cuenta que en absoluto tenía las dimensiones necesarias y, por supuesto, no la disposición de ningún tipo de acuartelamiento militar. Por lo tanto, pues bueno, aquella tarde que ya que habíamos perdido un poquitín el tiempo, dicho entre comillas, pues decidimos quedarnos por allí, dar una vuelta y lo que solemos hacer algunas veces, colocar una grabadora. Y fíjate que para la noche, por lo menos por mi parte de confesiones, aquello no se realiza, no se pudo catalogar como investigación en realidad. Aquello fue más bien en tono de broma, hacíamos una serie de preguntas al aire, había mucha risa y hay mucha risa en esas grabaciones de audio. Pero lo curioso fue cuando escuchamos días después, no el mismo día, sino días después, esa grabación. A partir de ahí es donde ya las risas se tornaron en cara seria, ¿no? Ya, sí, bueno, porque se comenzaron a oír una serie de voces que todavía no sabemos exactamente qué decían, pero que no correspondía al menos a nadie de los que estuviéramos allí. Voy a hacer un paréntesis en esto. Entiendo que los métodos de control que se tenían que haber realizado no fueron efectuados en aquel momento, porque obviamente estábamos en plan broma, no estábamos ni muchísimo menos como investigación. Pero sí podemos asegurar, al menos para nosotros, nuestro fuero interno, que no había nadie más que nosotros en aquel sitio y que los sonidos no se correspondían en absoluto con ningún timbre o tono de voz de las personas que estábamos allí. Por lo tanto, dio pie a que nos pusiéramos en serio a realizar una investigación de aquel, por aquel momento, desconocido lugar y que posteriormente ya empezamos a identificarlo como geriátrico. Esa fue la primera palabra, el primer uso que tuvo aquel lugar del cual pues vamos a hablar esta noche. Además, ese lugar, ese geriátrico, yo he tenido la suerte de ir contigo muchas veces, muchas veces, y vamos, doy fe de que el sitio promete y que sí. La cosa, porque de hecho mi primera foto de algo raro fue en la habitación que hay entrando, girando el primer pasillo a la derecha. Ajá. En las dos habitaciones que hay un poco más arriba, haciendo una sesión de psicofonía en la habitación de la izquierda, estábamos mirando hacia la habitación de la derecha, hicimos hizo una foto una persona y dijimos, le va a pegar a la persona que está andando por esa habitación, lo va a dejar ciego con el flash. Sí. Y en esa habitación, cuando hicimos la foto, ni salía nadie ni había nadie. Y puedo jurar que había una persona andando por ahí. En el cortijo caballeriza, o como quieras llamarlo, que ahí fuera un poco más retirado, yo estaba con cinco personas a unos 30 metros y a mí me llamaron. Yo escuché Pedro y yo me volví y dije, ¿qué? Digo, no te hemos llamado a ninguno. Digo, sí, alguien me ha llamado, pues me han dicho Pedro. O sea, yo me he vuelto, tuvimos, recuerdo, una conversación a través de la Spirit donde nos iban relatando a alguien que había sido violada en ese lugar. Sí. Se pueden escuchar pasos por fuera porque allí fusilaron a personas en la guerra civil. Sí. Y sigue tú porque estoy contando yo el tema y no, al final... No, no pasa nada, sí está bien. Sí está no, bien, no, no. Hombre, pero que sí que es cierto que en ese sitio es verdad que yo he estado muchas veces con vosotros y que pasan cosas, o sea, que a mí me han pasado, vamos. Exactamente, es un sitio sumamente interesante. De hecho, de los que solemos decir a esos lugares calientes, lugares cargados, lugares energéticos, pero es un sitio muy interesante, entre otras cosas porque... se unen varios factores que son interesantes, perdón por repetir la expresión, pero es así, bajo el punto de vista de la investigación parapsicológica. Y lo es porque, bueno, si partimos de una hipótesis que es la impregnación de energía de un sitio derivada de fenómenos luctuosos, o sea, de fallecimientos de personas en circunstancias quizás violentas, o a lo mejor no tan violentas, nos damos cuenta que existen ciertos edificios que son focos de este tipo de energía. Uno de ellos son los hospitales, lo sabemos todos, de hecho... raro es el hospital que no tiene un fenómeno extraño entre sus paredes. Sí. Y el otro de ellos pues es un centro geriátrico donde la muerte, desgraciadamente, por ser el final de la vida, está muy presente en ese sitio. ¿Recuerdas una de los fines de semana que estuve ahí, uno de los sábados, que iba una mujer de Córdoba, no recuerdo mismo quién es, que era medium? Sí. Que entró en trance y que tuvo un ataque de pánico porque decían, no me pegues, no he roto yo el jarrón, no he roto yo la taza. Efectivamente, esas son las investigaciones posteriores derivadas precisamente de esos datos. Y como te digo, se continuó la investigación, entre comillas, mal, porque si te fijas, siempre se ha ido, o casi siempre se ha ido, en aquel lugar a remolque de los acontecimientos. Quiero decir, en vez de empezar a hilar la historia desde un principio, punto uno, saber qué ha sido, punto dos, saber qué ha ocurrido, punto tres, verificar que esos hechos ocurridos son así, punto cuatro, relacionar los hechos ocurridos con los fenómenos parapsicológicos, y a partir de ahí... se empieza la investigación parapsicológica propiamente dicha. Uh-huh. Pues como tú bien dices, en ese sitio se ha ido siempre al revés. Se ha encontrado un dato, por ejemplo, el que decías de no me pegues, yo no he roto el jarrón. Vale, ¿qué ha pasado? Entonces, ese dato nos ha servido para tirar de historia y para rescatar ciertas cosas que allí ocurrían, porque hay dos datos muy importantes de ese sitio que no se sabían y que lo hemos descubierto hace escasamente un mes. Que junto con Almas de Sevilla hemos hecho una serie de investigaciones, una serie de experimentos allí en aquel sitio, pero es que hemos descubierto, gracias a un testigo directo de aquel lugar, que hay dos datos que desconocíamos de ese sitio y que son muy, muy importantes y que corroborarían ciertos fenómenos que han ocurrido allí y que hasta ahora mismo no guardaban relación con lo que estaba pasando. Dime, por favor, cuáles son, porque ese sitio le tengo cariño, entre comillas, a ver. Bien. Cariño, primero, sí se le puede tener cariño, sí, y bueno, pero que es verdad, hombre, que es uno de los sitios que hemos frecuentado, que hemos visitado. Sí. Evidentemente, pues bueno, guardo recuerdos de esta pasión que nos ha unido a todos, que es el misterio. Pues sí, mira, el primer dato. Has dicho antes que en la casa exterior, en aquella cuadra o lo que fuera aquello, sí, que estaba allí fuera, tú tuviste unas ciertas sensaciones parapsicológicas. Sí. Bien, aquel lugar, aquel terreno, antes de ser geriátrico, fue propiedad de un torero, el cual lo tenía para dejar allí ganado y también como olivar. Y precisamente aquel edificio allí es el edificio del cortijo antiguo correspondiente a este torero, del cual todavía no puedo decir nombre porque estamos en plena investigación de esos datos precisamente bajo el punto de vista periodístico. Y en segundo lugar, aquello fue geriátrico, pero fue un geriátrico especial, fue un geriátrico militar. Y fíjate, esa construcción al parecer la realizó este torero gracias al contacto que tuvo con un alto mando militar de Sevilla dentro de los terrenos de este torero, el cual fuese vendido en este caso al ejército como geriátrico para ancianos del ejército. Por lo tanto, aquel sitio no es excesivamente grande porque solamente contendría a aquellos militares que tendrían, entre comillas, derecho a poder estar allí por su condición y mando para terminar sus días en aquel centro geriátrico, el cual estaba perfectamente acondicionado. Otra cosa más. ¿Recuerdan hay una habitación exterior que nosotros que le decimos la que es la habitación? No. Ah. Dentro del recinto hay una habitación pequeña exterior, sí, donde nosotros decíamos que era el lugar donde se quedaban los enfermeros a dormir, donde se quedaban a cuidar a los ancianos. O donde los castigaban. Además, yo te iba a preguntar ahora mismo por esa casetilla exterior, sí. La recuerdo perfectamente. Exacto. Cierto que allí los castigaban, pero falso que fuera un lugar donde dormían estos trabajadores. Y cierto, completamente que los péndulos se volvían locos allí dentro. Sí. Y es cierto que allí donde reciben los malos tratos, pero aquel sitio era un lugar donde iban a asear a los ancianos. Y allí, durante el aseo, eran donde recibían los primeros malos tratos de la larga lista que hay de malos tratos relacionados con aquel sitio. Y que ya sabemos por qué fue silenciado todo el informe. Porque era un edificio militar y está bajo investigación militar. Y tú ya sabes que la investigación militar, las cosas de palacio, van despacio. Luego había también al fondo, que lo derribaron, y las últimas veces que se estuvo allí estaba muy mal estado, estaba todo completamente derruido, un mortuorio. Sí, eso que es había, cierto. Que había que bajar tres rampas, dos rampas creo que eran, que había que salir del edificio, que en la rampa también hemos escuchado cosas, hemos escuchado pasos, hemos escuchado lamentos, y luego abajo se han hecho fotos raras, incluso. Yo recuerdo un día, estando allí con vosotros, una sesión de psicofonías, que en la casetilla que hay bajando, la última rampa antes de entrar, lo que era el mortuorio en sí, había una casa, y que la casetilla creo que era donde guardaban caballos, creo recordar algo así, que también hemos tenido inclusiones psicofónicas y también golpes, ras, cuando estábamos ahí abajo y demás. Aquella casa exterior son dos edificios, ¿vale? Uno son los vestuarios y duchas de una piscina que está un poco más hacia la carretera. Sí, y además donde en otro sábado le estaban diciendo a un chico, ven a la piscina, que yo fui con él a la piscina, y en la piscina, en fin, escuchamos cierto ruido y dijimos, ¿por qué no nos vamos de todo el mundo? Claro. ¿Qué hacemos aquí los dos? ¿Para qué? Porque en la piscina también fue lugar de otro hecho luctuoso. De dudoso desarrollo. Que igual no se ahogó, que igual lo inducieron a ahogarse. Vamos a dejarlo así. Exactamente. Bueno, pues uno de los edificios son los baños, duchas y vestuarios de esa piscina. Y el otro edificio, ese sí era la casa donde se quedaban las personas que estaban cuidando a los ancianos de noche. Ese sí es el edificio. Aquel sí es. Y además hemos podido corroborarlo porque cuando hemos entrado allí al sitio y esa persona nos lo ha dicho, ya hemos podido saber las divisiones exactas de cada una de las estancias, etcétera, etcétera. Y ahora sí nos cuadraban muchísimas cosas que antes se nos escapaban en los datos de aquel sitio, de aquel geriátrico abandonado en Alcalá de Guadaira. De hecho, ahora sí podemos hilarlo. Si recuerdas otra noche, que era de las primeras prácticamente que yo iba con vosotros a este tipo de investigaciones, prácticamente, que puede sonar a chiste, se gastó una tableta de chocolate porque hubo seis personas que una detrás de otra se iban poniendo malas, llorando, y tenían que sacar y decir, come chocolate que te vas a tranquilizar. Y además, una de ellos fue nuestro compañero Ana Garrido, que es que la tuvieron que sacar entre dos personas porque iba llorando, pero llorando a lágrima. ¿Qué te pasa? No lo sé, me estoy ahogando. Sí. Y vamos pasando muchas veces por la rampa que daba donde hacíamos una experiencia final. Sí. Y te encontraba un montón de mujeres sentadas. ¿Qué os pasa? No sé, tenemos un ahogo, tenemos una presión. Pues vas para afuera. Y era, vamos, el banco de las lamentaciones, parece aquello. ¿Sabes por qué allí, precisamente en esa zona de la morgue y zona de cuidados intensivos? Pues vamos a desvelar un secreto. Allí en aquel sitio, cuando iba algún anciano y este ya estaba próximo al fallecimiento, tú has dicho que se ahogaban, ¿verdad? Esas personas se ahogaban, ¿no? Sí, les daba por bañarse, ¿no? No. Lo que hacían eran directamente que cortaban el oxígeno. ¡Ostras! Por eso las personas que están allí abajo, en algunos casos, tenían esa sensación de ahogo. O sea, directamente la mascarilla de oxígeno dejaba de funcionar. Exacto, lo que estaban era somatizando el accidente, entre comillas, que sufrían los ancianos cuando ya, pues, bueno, les quedaban pocas horas de vida y ya no era rentable, viable, poner como era el adjetivo que queramos, sarcástico, por supuesto, para las personas que estaban al frente de aquella estancia. Y además, por supuesto, curiosamente, esta mujer que entró en trance y decía que estaba que le estaban pegando, es curioso cómo hay un nombre que nos ha perseguido por muchos sitios, que es Clara. Decía que era una alguien que se llamaba Clara. Sí, sí, ese dato todavía tenemos que confirmarlo, pero bueno, el nombre de Clara lo hemos dejado en esa investigación lo hemos dejado registrado para tratar de ver un poco qué relación tendría con aquel sitio. Disculpa un momento, Jesús, dime, Estefanía. No, y tú has dicho, Pedro, que te pasaban cosas en ese geriátrico de la cava, la rampita, el alto. Pues ahí a nosotros una vez la TV no paraba de encenderse y apagarse sola más de 3-4 veces. Sí, no sé, que allí yo en te ese digo. Punto. Bueno, pues de todas formas, después, si te parece, hablamos de los métodos de investigación y de los experimentos y demás, porque es interesante. Estamos, como te decía, estamos intentando resetear un poco el sistema, coger esos datos como si hubiera sido la investigación previa periodística del sitio y a partir de ahí empezar o continuar la investigación, en este caso para nosotros empezarla, ¿no? Pero bueno, ¿recuerdas la zona de la cocina? Sí, perfectamente. Entrando, bueno, antes de entrar en lo que era la puerta en sí del geriátrico, toda la parte que quedaba a la derecha, perdón, a la izquierda, que además comunicaba con unas escaleras que daba a la piscina. Eso es. Bueno, pues en aquella cocina se decía, había rumores que hubo un incendio. Ya podemos corroborar que hubo un incendio. Es más, sabemos que el techo de aquel sitio fue reformado y no corresponde ni a la edad ni a la estructura del techo total que tiene aquel edificio de allí. Por lo tanto, aquel techo, por culpa del incendio, se derrumbó y hubo que rehabilitarlo. Hubo que volver a realizar el techo de aquella cocina. Y si nos fijamos y entramos allí, nos fijamos con detalle, porque claro, otra de las cosas que hay que atender un poco es a la estructura arquitectónica del sitio para darnos cuenta de las posibles diferencias que hay. Hay una diferencia notoria entre los ladrillos de adobe que están en la entrada desde esa zona, de esa habitación central donde se hacían, donde los ancianos pues se sentaban, aquella especie de salón principal de actos. Cuando entras hacia la cocina, a la izquierda, por culpa de los derrumbes, ahí se ven los ladrillos de adobe. Sin embargo, cuando entramos, miramos a la izquierda, son los ladrillos de adobe, miramos arriba a la derecha y ya los ladrillos no son de adobe. E incluso el techo no es abovedado. Y el techo tiene una estructura de hormigón nueva. Y esa era la pista que corrobora en este caso que allí hubo un incendio y que por culpa de ese incendio se derrumbó parte de la pared más hacia la salida y el techo, y que hubo que reformarlo y hubo que cambiarlo para continuar con la actividad en aquel geriátrico, por supuesto la actividad en este caso de cocinas. Hay algunas estancias que todavía nos falta por saber la denominación, que seguimos contando con personas que nos están poco a poco indicando las distintas estancias, lo que había y lo que ocurrió, por supuesto, que hubo muchísimos hechos extraños que ocurrieron en aquel sitio y que no existe ningún tipo de investigación oficial hoy en día. Ya sabemos por qué lo de la investigación, porque no existe oficial esa investigación. Sí. Pero lo interesante es que gracias a todo esto hemos podido coger todos esos datos, colocarlos todos encima de una mesa y decir, vale, empecemos a catalogarlos, empecemos a colocarlos por carpetas ficticias y vamos a coger, a partir de todo esto, y vamos a realizar una nueva investigación. Vamos a montar el puzzle. Eso. Y es en ese puzzle y en esa nueva investigación donde los datos que estamos consiguiendo ahora mismo ya sí guardan relación directa con lo que haya ocurrido y sí podemos incluso realizar otra serie de experimentos mucho más avanzados en aquel sitio, en aquel geriátrico. Déjame que te pregunte una cosa, porque creo que es muy importante en estas investigaciones de geriátrico y en esta en concreto. Uh-huh. A ver, esta porque la conozco, evidentemente. Y claro, hay mucha gente que cuando se investiga en un geriátrico dicen que la psicofonía, las inclusiones que se recogen son mentiras porque se recogen voces de niños. Claro, y en un geriátrico haya voces de niños no puede ser, pero es lo que estuvimos barajando una noche, que recuerdo que tuvimos una conversación varias personas, entre ellas nosotros dos, ¿sí? Que claro, hay muchas personas que cuando llegan a la edad adulta tienen una enfermedad que se llama Alzheimer, y cuando tienen, exacto, Alzheimer, lo que recuerdan es como si estuvieran cuando niñas. Exacto. Con, exacto, lo cual es una regresión hacia la infancia. Claro, y eso nos da un dato sumamente importante en la investigación de fenómenos parapsicológicos, porque ese dato que tú has dado es una pregunta, que la cual tiene respuesta. Yo creo que cualquier investigación parapsicológica que se precie no debe centrarse solamente en los resultados, sino que esos resultados nos sirvan para hacernos preguntas y poder evolucionar en esa respuesta. Claro, en ese momento en el cual veíamos ese dato extraño y decíamos, ostras, un niño, si eso es un geriátrico, no corresponde. Pregunta, luego hay respuesta. ¿La respuesta cuál es? La que estuvimos hablando precisamente. Y de hecho, ese dato nos da a entrever una confirmación más sobre los fenómenos parapsicológicos y su procedencia, la procedencia mental de los mismos. Esa impregnación que ha quedado en esas cuatro paredes, uh-huh, corresponde precisamente a una emanación mental de las personas que estuvieron allí. Esto, uh-huh, no lo estoy elevando definitivo, es una hipótesis de trabajo de la cual se puede partir. Hombre, evidentemente, se puede seguir esa línea. Es una hipótesis muy válida porque, claro, mentalmente esas personas tienen, pues eso, una edad de muchas veces 8, 9, 7 años. Claro. Personas que, a ver, yo por no hablar de otras personas, mi abuela tenía Alzheimer y hoy lo estaba contando hablando con otra persona, mi abuela, cuando llegábamos mi primo y yo, mi primo vivía en la planta de arriba, uh-huh, y yo que llegaba de visita los fines de semana, raro era el domingo que nos echaba la bronca diciéndonos Perico y Antonio, porque mi padre se llama Pedro, el pueblo, sí, Perico, y mi tío se llama Antonio, claro, me llamo Pedro, pero mi primo se llama David, que ella estaba viendo a sus hijos correr por la casa, claro, para ella... Eso era una cosa que estaba viendo hacía 40 años. Claro, efectivamente, es así. Y ese dato es muy importante. Y esa vida de investigación también es muy importante. La potencialidad, sí, en algunos casos en los que la mente está perturbada. Si nos fijamos un poco en el significado de parapsicología. En la parapsicología es la ciencia que estudia la mente profunda del hombre. Y lo más importante es este dato. Y sus estados alterados de conciencia. Dentro de la psicología, cualquier tipo de alteración mental responde, por supuesto, a una causa y un efecto, pero no sabemos bien los efectos no físicos del mismo. Sabemos los efectos físicos de las distintas enfermedades, pero no sabemos los efectos no físicos. De hecho, cualquiera sabrá que una persona con un grado de esquizofrenia medio o alto puede ser telépata, y de, sí, hecho se le considera en la psicología como telépatas perfectos. Uh-huh. Entonces, ese estado alterado de conciencia puede también proyectarse y llegar, por lo tanto, a recogerse en algún tipo de registro, y podemos deducir por ese registro lo que allí pudo pasar o el estado de las personas que allí estuvieron, por supuesto que sí. Y es una vía de investigación, no será la definitiva, porque dentro de la parapsicología tenemos, y la investigación de campo, deberíamos dejar algo claro bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de nosotros que estamos realizando estos experimentos y que nos hemos dado cuenta que tenemos que hacerlo así, tenemos que ser un poco más humildes y bajar un poquitín el nivel. No podemos elevar nada definitivo. Tenemos que seguir investigando para saber qué tipo de solución tiene todo esto. Y lo más importante, cualquier dato que tengamos es un dato más, un experimento más dentro de una investigación global. Y esa investigación global nos tiene que llevar a una conclusión. Y la conclusión no es hacer, bajo mi punto de vista, hacer de detectives de lo que allí pasó. La conclusión es responder a una pregunta. ¿Por qué? Parafraseando a Anthony Blake, que no copiando sus palabras, al final todo esto es producto de nuestra mente. Totalmente. Porque es el arma más poderosa que existe, lo que pasa que, por desgracia, pues no sabemos quizá emplear la potencia y, como suele decirse, pues empleamos un 10% mínimo. Claro. Jesús, una pregunta que te voy a hacer en esta noche de investigación. Si tuvieras que elegir un sitio para investigar de Sevilla, que no hayas estado, pues, o sea, si te dejaran entrar, te dijeran, elige un sitio para entrar una noche, ¿qué sitio elegirías en Sevilla? Pues yo me iría a el Hospital del Tomillar, claramente. También sitio, hombre, es que es un sitio que es donde iban, por desgracia, los enfermos terminales. Allí hay una, allí es un sitio que está, además, yo, mi bisabuela murió allí, es un sitio muy, muy triste. Muy, muy triste. Sí, o sea, que sí. Transmite, tú estás fuera y transmite tristeza. Ese hay un hecho, un fenómeno que ocurre en una de las plantas de aquel hospital. No voy a decir la planta porque obviamente está en activo y tampoco quiero yo que la gente vaya allí. Pero que es un fenómeno que ocurre y en el cual lo han dicho todas las personas que están allí trabajando en aquel hospital. Instantes antes, entre un minuto o segundos antes del fallecimiento de una persona en aquella planta, se hace totalmente el silencio, sí. Sin saber bien por qué, la causa a la cual todo se queda en silencio. Pocos segundos después, o minuto y pico después, alguien fallece. Se recibe el aviso de que alguien ha fallecido en una de las habitaciones. El silencio. Ese fenómeno ocurre en muchísimos casos y ocurre, sí, en esa planta de ese hospital. El silencio de la muerte. Sí. Jesús, muchísimas gracias por esta experiencia y por esos recuerdos por esas noches en ese geriátrico Alcalá. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme la oportunidad de hablar de ello. Buenas noches. Buenas noches. Y hasta aquí el programa de esta noche. Como veis, un largo recorrido por muchos sitios. Y a vosotros, se me ha olvidado preguntaros, Antonio, si tuvierais que elegir un sitio. Yo, sinceramente, me hubiera gustado mucho, a día de hoy posible, el antiguo hospital de San Lázaro, que es el más antiguo de Sevilla. Y hacer a su iglesia. También otro sitio que conozco, gente que trabaja allí, que también tiene su miga. Pues, Estefanía, Antonio, muchísimas gracias por una noche más trayéndonos estos interesantes casos. Loren, Carmen, Grupo GPS, muchísimas gracias por una noche más. A ustedes siempre. Y a todos ustedes que nos acompañan, pues darles las gracias por esa fidelidad que nos ha hecho encaramarnos a uno de los puestos principales de programas del misterio. Y que sepan, pues bueno, que el viernes que viene estaremos con todos ustedes con contenidos como siempre potentes y cargados de esto que nos gusta, que es misterio. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.